Bienvenidos a un nuevo maravilloso episodio de Otaku no Shouso. ¡Wow! Ese es el grito más largo que ha mandado la Pau el día de hoy. Puedo hacerlo uno más largo, voy a intentarlo el próximo capítulo. Muy bien, el desafío personal. Sí. Yeah, bueno, aquí usted lo sabe, soy Hayama y estoy con la Pau. Hola. ¿Cómo estás, Pau? Ah, tomé tecito y comí... ¿Cómo se llaman? Espera. Uy, ¿cómo se...? Berenjena. ¿Berenjena? Ah, piola. Sí, piola. Me gustan las berenjenas, eso. Está bien. ¿Todo bien, Pau? Sí. Estamos bien. Banca. Pensé que iba a ser peor por el retail, pero estamos bien. Sí, cabe destacar que la Pau trabaja en una cosa de retail, así que como justo Santiago Centro había escapado de la cuarentena... Yo particularmente pensaba que la Pau iba a estar así como, ay, no quiero grabar hoy día, estoy chata, quiero morir. Pero la verdad es que parece que salvaste. O sea, lo que hace que Santiago Centro se haya liberado es que ya no requieren de mis servicios en Santiago Centro. Porque ahora pueden salir a comprarse sus cuestiones. Es como al revés. Ya. Yeah. Generalmente mi reacción no es quiero morir, es quiero matar gente. Es súper diferente. Bueno, sí, va por ahí. Reacciones. Sí. Pero estáis bien hoy día. Sí. Ya, bacán. ¿Lista y preparada para el episodio del día de hoy? Ah, sí. Yo me he estado preparando por como 2 meses. Sí. Bueno, este episodio. Cabe destacar de que en esta oportunidad, este episodio de Otaku no Shouso, me tocaba el tema a mí. Y una de las cosas interesantes que hemos tenido acá en el programa, como yo creo que hay gente que se ha dado cuenta, obviamente, pero en general nosotros hemos tocado en un principio sobre series que o nosotros éramos muy fanáticos, o películas, que obviamente como son películas no es muy fácil hacer un episodio porque simplemente vemos la película y ya, no hay mucho que hacer al respecto. Pero obviamente otro de los temas que hemos tenido acá en Otaku no Shouso, que creemos nosotros que va a ser bacán durante el transcurso de este proyecto, es ver cosas que son de varios capítulos, series largas, y que no necesariamente hemos visto, o que tal vez no son muy populares, o que tal vez te la perdiste en su momento. Y claro, en ese contexto, nosotros obviamente hemos sido más ordenados y decir, ya sabéis que me toca a mí un tema y yo voy a elegir una serie, pero el tema es que la serie es larga. Así que le vamos a dar meses para que la Paula vea tranquila, relajada en su casita, y de ahí, para terminar con eso, vamos a hablar del tema. ¡Y ese día llegó! ¡Sí, por fin! Yes, it is. Porque, bueno, usted lo está leyendo. El día de hoy vamos a hablar de... Mira, voy a ser sincero. Vamos a empezar aquí haciendo el disclaimer el día de hoy de que este es probablemente uno de los episodios más oscuros que hemos tocado acá en Otaku no Shouso, pero eso es parte de... Obviamente, sí. Nosotros queremos acá también compartir cosas que no necesariamente fueron la experiencia de todo el mundo. Incluso ni siquiera la experiencia mía, que lo vamos a poder conversar más adelante, sino como cosas que vamos descubriendo con el tiempo, que son de esa época y que por gracias al internet... o gracias a la proliferación de alguna cosa en específica, se volvieron populares en Occidente después. Y este es el caso de la serie que va a hablar el día de hoy, que es Stop Hibari-kun. Yeah, esta gran serie, yo digo al tiro, una gran serie, no por nada la elegí yo, que era para decirle pausa y que podríamos hacer algo largo, pero yo estoy seguro que no la has visto, porque en realidad acá en Chile, siendo sincero, no es mucha la gente que ha visto esta serie. Yo hasta que el Hayama la mencionó, yo nunca había escuchado de esa serie. ¡Wow! De hecho, nunca. Es que aparte de series que sean de los 80, no cacho casi nada, la verdad. Como que nunca había hecho como la tarea como de revisar como animes de décadas pasadas como para verla. Creo que una de las cosas como más como antiguas, entre comillas, por decir, que ni siquiera la he visto, la he leído, fue Lady Oscar. Ya. Yeah. Y sería ya, así. Pero con eso, maravilloso, te lo digo el tío. Sí, pero no he visto el anime, es el problema. O creo que vi como esos DVDs con resúmenes. Ya, algún día vamos a arreglar esa situación. Sí. Pero bueno, esto fue para tu experiencia personal, algo muy nuevo, entonces. Sí, de hecho, como para mí, gran parte como de la experiencia vintage como del anime era como entre los 80 y los 90, particularmente los 90. Los 90 hacia los 2000 tiene esta cuestión como estas paletas de color como medias edgy y apagadas. Y como que Ojibari quedé fascinada porque los colores son preciosos. Es muy colorida. Mucho color en pantalla. Sí, no, y aparte tiene esta cosa de que yo lo encuentro que es un plus, que tiene como mucho color plano, entonces muy, no sé, se me hizo muy agradable visualmente dentro de todo lo bacán que tiene. Bacán, porque Sí. la verdad es que, bueno, Stop Hibari Kun, que es la serie que va a hablar el día de hoy, es una excelente versión del anime, por lo menos de lo que lo trasladaron del manga, de este puta clásico manga escrito por una persona que vamos a hablar harto de él, porque yo creo que es súper interesante este compadre, que está hecho por Hisashi Eguchi. Y mira, va a ser súper, súper bacán este podcast el día de hoy, porque esta es la primera serie que vamos a hablar aquí en un episodio de Otaku Nochoso que yo no conocí en la época. Que yo la vi mucho, mucho después. Porque la verdad es que hasta este punto, particularmente yo, había hablado de cosas que efectivamente viví en los 90. Y esta es la primera vez que vamos a hablar de algo que yo no viví en los 90, que estoy casi seguro que nadie acá en Chile, por lo menos, particularmente acá en Chile, lo vivió en los 90. Que es una serie que sigue siendo tal vez un poco oscura para el resto de la gente, pero que en estos últimos 2 años, específicamente estos últimos 2 años, más tirados desde el 2017 hasta adelante, ha agarrado mucho vuelo a nivel occidental, particularmente con su temática, que obviamente no vamos a conversar Sí. el día de hoy. Yo tengo una pregunta, porque cuando empecé a ver Hibari, tú me preguntaste si sabía algo de la serie y yo dije que nada. Y mi experiencia fue como increíble por el hecho de que no sabía nada de Hibari. Entonces a mí me da mucha como cosa hablar como del primer episodio, a pesar de que siempre lo hacemos por ese detalle. Sí, mire, la verdad es que cuando yo Sí. le dije a la Pau que viéramos Stop Hibari-kun, yo le quise recomendar una serie buena, una serie que me encantara y que fuera particularmente en los años 80, porque yo tengo claro que debido a la edad de la Pau, su recuerdo más retro es de los años 90, por razones obvias, ¿cachai? Y yo dije, no, podríamos ver algo de los 80, algo que yo no viví, por cierto, pero como una época bacán y todo. O sea, no me refiero a que no haya vivido los 80, me refiero a que esta serie no la viví. Sí. Entonces, yo dije, podríamos compartir algo de los años 80 entre los dos, que fue una experiencia moderadamente nueva, porque a mí particularmente también es una experiencia nueva, o bueno, lo había hace 2 años atrás. Entonces, la verdad es que dije, no, vamos a agregarle este como detallito interesante. Y me acuerdo que cuando te la recomendé, yo te dije que por favor no leyeras nada al respecto, que la vieras y nomás. Sí, eso fue lo más maravilloso de ver para el primer episodio, particularmente. Ah, la verdad es que sí, debo confesar de que efectivamente va a ser como super penca. Es como, miren, Karen, nosotros recomendamos no escuchar el episodio del día de hoy. Pero sí puede ser de que efectivamente para algunas personas no saber nada al respecto sea una experiencia muy superior. El tema es que actualmente casi todo el mundo que sabe y conoce esta serie se la presentaron. ¿De qué se trata, vos, pa? Sí, po. Como que dijeron, ah, ya, la voy a ver por eso. Porque yo de hecho, pongo la serie, veo el opening y yo pensé que era una serie como sobre idols, así como cantantes, una cuestión así. Que de hecho, bueno, Pero en el después. primer episodio le sean al respecto, de hecho. Sí. Pero no, no es así. Sí. Y tú quedaste contenta porque me contaste que la viste entera y que te había gustado. Sí, me gustó. Que aparte, pues ustedes saben, era como un hit or miss, porque el Hayame me decía que voy a gustarme o no gustarme por el tipo de humor. Y la verdad es que la encontré súper simpática la serie. Fue como. La verdad es que me gustó ver una serie con ese tipo de humor particularmente. Sí, pues bueno, tal vez este tipo de humor para ti no sea tan común también, pues, Pau. Es que, no sé, como que me recordó como a series como Arale y de ese Uy. tipo, pero Arale no me gustaba mucho, la verdad. Pero yo creo que es porque Arale, con todo este tema de la caca, como que tiene que ver con cosas como más, como burdas, pero en este caso es súper diferente, mucho más pícaro. Y ahora creo que como la vi en japonés y entiendo un poco más, también como los juegos de palabras también era más entretenido así. Sí, bueno, a Sí. pesar de que yo le dije a la Pau que no leyera nada para introducirse a la serie, la verdad es que la temática igual es lo suficientemente interesante para tratarla al día de hoy de una. De hecho, bueno, yo voy a hablar de ello en la entrada de Hanagumi, por ende tampoco va a ser tanta Sí. sorpresa a la gente que nos está escuchando el día de hoy, a pesar de que yo sé que hay gente que nos escucha directo de Spotify. Pero la verdad es que es una serie que yo no supe su existencia hasta creo que recién el 2010. Sí, 2010. Fue el 2010 que yo me enteré de la existencia de esta serie. Yo antes no cachaba absolutamente nada de esto. Y ahí vamos a contar un poco sobre mi experiencia. Porque para los dos nueva, pero igual tengo como un tracking. Pero el tracking no tiene que ver con Hibari-kun. Tiene que ver con Eguchi. Ah, sí. Así que eso. Bueno, ¿para qué te voy a preguntar cómo la conociste? Si acabaste de decirlo. Sí, no hay nada más que decir al respecto. Tú no habías cachado nada. No, nada. De hecho, estoy tentada como a mostrársela a mi mamá, a ver si se acuerda. Si la vio en la tele ella. O algo así, sí. Uy, me pregunto si la habrán dado en Corea. Yo creo que no sé, Pau. Yo tampoco sé, pero no pierdo nada con preguntar. Dale. Pero bueno, tú no cachabas nada entonces, nada de nada. No, nada. ¿Y cachabas a Eguchi antes? Cachaba parte de las ilustraciones, pero de pasada, porque me acuerdo que estaba hablando con un amigo que era ilustrador y estábamos hablando sobre cómo hacer que las ilustraciones fueran como no tan anime, en el fondo, que era como uno de los problemas que tenía en la U, y me decía que usara, no sé si es correcto de hecho ahora que lo pienso, pero decía que había como un estilo que era, se llama el Shibuya-kei. Claro. Y decía que habían ilustraciones relacionadas que eran como medias del periodo como Showa, que eran como publicidad y todo, que eran como buena referencia. Entonces algunas de esas cosas que no era... O sea, Eguchi no es Showa, pero sí como que me no, recuerda... Va. ¿Es Showa? Estaba en el 82, pues, full Showa. Ah, entonces no sé. Es que no sé hasta qué, de qué año... 89. Cayó Showa. ¿Hasta el 89? Yes. Ahí murió Hirohito. Ah, ya, entonces sí era... Si era Showa, entonces. Sí, entonces era como... Lo conocía como referencia visual, pero no sabía su nombre. Solamente había visto como entre un montón de imágenes. Ya. Yeah. ¿Te llama la atención? No particularmente, porque estaba más metida con... Ay, se me olvidó el nombre de este tipo. Pero es el que le hace la ilustración a Kung Fu Generation. Ah, ya. Ya sé quién es, pero no me acuerdo cómo se llama ahora. Yo tampoco me acuerdo cómo se llama. Porque saludos para él. Sí, muchas gracias. Tengo como hasta el libro de pintar de él y no me acuerdo cómo se llama. Muy bien. Pero sí, él fue gran referencia en ese momento. Dale. Sí. Bueno, yo cabe destacar que empecé el capítulo del día de hoy diciendo que este es el primer otaku noshoso de una serie que yo no caché en los 90. Yo podría poner las manos al fuego en decir que nadie conocía esta serie de los 90. Nadie, acá en Chile, obviamente. Si alguien que nos escucha de afuera de Chile la conoce, nos puede comentar ahí los comentarios, valga la redundancia. Pero la verdad es que en mi círculo de amigos, en las revistas españolas que leía, que ellos estaban infinitamente más enterados de lo que pasaba que nosotros, en revistas norteamericanas, yo jamás leí de Stop Hibari-kun. Pero sí lo que cachaba, y lo cachaba muy vagamente, y acá es como mi introducción al tema del día de hoy, es que yo había visto Rojin Z. Y Rojin Z, los diseños de personajes están hechos por Eguchi. Uh-huh. Y aquí voy con esto, que yo estoy muy seguro que si usted no está escuchando por curiosidad y no conoce esta serie, porque es muy probable, porque de hecho nos llegaron comentarios el día de hoy de saludos de gente que decía que no cachaba nada de lo que iba a hablar el día de hoy, que, mira, puede ser de que usted no cache Stop Hibari-kun y no la haya escuchado hablar nunca, pero yo pondría las manos al fuego en decirte que sobre todo si a usted le gusta el anime y es usuario de Twitter, estoy seguro pondría las manos al fuego en decirte que alguna vez se ha encontrado por lo menos una vez con una ilustración de Eguchi. Porque Eguchi, como no sí, como mangaka, como ilustrador, es muy, muy popular. Yo estoy de acuerdo, porque cuando me mostras como si este Eguchi, va a oír como... Oh, y todo calzó. Porque lo cachaba ahí en ese contexto. Sí, pues de ilustración. Pero sí, el dibujo de Hibari, hay un gap grande, porque el dibujo de Hibari no se parece tanto a las ilustraciones de ahora. De hecho, yo creo que es como una de las evoluciones de un artista más grande que yo he visto en mi vida. Es que también hay que... Si estamos hablando del anime, siempre hay como readaptaciones y todo... Y bueno, igual diría que las partes, al menos como en el opening, no es que sale como cuando termina, verse como una versión como más ilustración. Yo sí. Ahí sí veo cosas del estilo más posterior de él. Como lo actual de Eguchi. Sí. Bueno, la cosa es que si usted no lo sabe, Hisashi Uchi es un... Mira, es mangaka, pero ahora actualmente casi todo el mundo lo conoce como ilustrador. Ya no se dedica al mundo del manga y he estado 100% metido en diseño de personaje, pero por sobre todo en todo lo que tiene que ver con publicidad. A él lo contratan caleta para hacer arte de publicidad, de portadas, de bandas, de disco, de cosas de vino incluso. Ha hecho portadas de cosas que se venden en la calle en Japón, de ropa, de ese tipo de cosas. Está muy metido en la publicidad porque su estilo artístico evolucionó de una manera tan estúpida desde los 80 hasta los 90 que este compadre prácticamente se volvió súper popular por el diseño de mujeres. Si él dibuja mujeres, ese es su ¿cómo decirlo? Es como, él puede dibujar bacán auto, puede dibujar bacán casas, puede dibujar... Esa es su especialidad. Pero sí, la gran, gran, gran especialidad de Gucci son las mujeres. Son súper bonitas, hay que decirlo. Es una persona que se ha dedicado completamente a ese tema. Y mucha gente que nos está escuchando sin saber nada al respecto y dirá, puta, pero en los monos chinos hay 500 millones de hueones y hueonas que se dedican a eso. Pero no como Gucci, no. Encuentro yo. Claro, ese es el tema, sí. Que Gucci tiene una fineza, es como que tiene un toque bien especial con respecto como al arte pop, que sí. Se lo ha involucrado a su estilo de dibujo y que lo ha consagrado, porque sus mujeres son más refinadas, son más bonitas, son más de moda, son más como de una apreciación visual femenina de lo que es la belleza, más que como todo este sueño más erótico o sexual que puede tener el anime y el manga muchas veces. Le está mucho más dedicado como a ese tipo de ilustraciones. Y... ¡Pau! Que también es muchísimo más gráfico lo que él hace. Como que tiene esta cuestión como de líneas como más... O sea, tiene dominancia de la línea. Y es como mucho más sencillo, entre comillas. Pero dice mucho con lo muy poco que... Comparativamente, como que no es como que use como 3.000 layers y como 3 tipos de sombras. Es como una cuestión como de impacto visual directo nomás. Y eso es súper difícil hacerlo con recursos más sencillos. Por eso es tan bacán, creo yo. Sí, y no, y tienes toda la razón, si ese es su estilo. Y se ha hecho famoso mundialmente. De hecho, hay gente que no tiene la más puta idea de que Gucci alguna vez hizo manga. Pues para mí una persona que no la cachaba hasta lo de Hibari, así que era como, cuando me explicaste lo del salto, era como, esto a esto, Es demasiado ridículo, es muy muy ridículo. Sí. Bueno, la cosa es que Gucci es muy popular ahora, muy muy muy famoso en Japón, lo contratan para comisiones todo el tiempo, y su estilo de dibujo es reconocido en prácticamente todos los círculos de ilustración, no solamente en Japón, sino en el mundo, y de hecho, el legado que ha dejado Gucci con el tema del dibujo de... estúpido. Yo, por ejemplo, yo lo digo medio en broma, medio en serio, pero yo creo que es este compadre de Ilya Kuznetsov le debe más de la mitad de la carrera a Gucci. Sí, me lo habéis dicho varias veces. Ah, porque se nota demasiado que se inspiró en él. Él tiene un estilo muy, muy particular. Que bueno, para la gente que no sabe, Ilya, este ilustrador ruso que ahora es muy, muy famoso en Twitter también. Que creo que está radicado en Japón, de hecho. De hecho, está haciendo una película de anime, él, en Japón. Porque sé que los diseños de una versión reciente de Ghost in the Shell los hizo él también. Sí, ahora él es súper famoso, pero digamos de que yo estoy seguro que él debe amar a Eguchi. Probablemente. Eguchi es muy, muy famoso. Yo tengo un amigo que es mucho más joven que yo y que en su laptop tiene un dibujo de Eguchi en el laptop pegado. Le mando un saludo a un anime. Sí, él es muy famoso. Yo voy a poner su cuenta de Twitter aquí en el blog de Hanagumi para que usted lo reconozca. Yo estoy casi seguro que mucha gente va a decir ¡ah, él! Porque es muy famoso. De hecho, yo siento que Twitter le ha revolucionado la carrera en Occidente a él. Pero tú decías que él era súper simpático, que respondía y todo. Sí, bueno, hace 8 años atrás, si tú le escribías en Twitter a él, él te respondía. Ahora ya no sé, porque ahora lo sigue mucha, mucha, mucha gente. Pasa mucho. Sí, así que yo creo que ya no. Pero una época, hace como unos 8 años atrás, que si tú le escribías y decías, oye, tus hijos son bacanes, bla, bla, bla, él te respondía. Te decía, buena, bacán. O si le hacías preguntas, te respondía también. Ahora ya no. Yo creo que no lo he intentado, honestamente, pero ahora lo siguen Queen, no sé, mucha, mucha gente. ¿Sabes qué? Vamos a hacerlo acá en vivo, en directo. Voy a revisar ahora mismo, voy a meter a mi cuenta de Twitter. Voy a cachar a cuánta gente sigue ahora a Gucci, porque es súper famoso ahora, la cagó, man. Pero qué bueno, qué bacán. Sí, no, sí, se lo merece. Ay. Se lo merece, sí. Es un excelente ilustrador, así que... Lo siguen 237.000 personas. Que no es para nada menor para un ilustrador, la verdad. No, es súper alto, sí, así que... Sí, es caleta. Bueno, ahí va a estar el link del Twitter de Gucci, porque yo siento que Twitter le revolucionó su carrera a nivel occidental. Occidental. El Japón ya era ultra famoso, pero acá en Occidente creo que Twitter le cambió la carrera para mejor, porque ahora tiene mucho más público que antes. Mucho, mucho más público. Que hagan. Pero bueno, la cosa es que yo siempre lo encontré bacán su dibujo. Obviamente encuentro que los personajes femeninos que él dibuja son maravillosas. Me encantan, él es un gran ilustrador. Y yo me acuerdo que en el año 2010, como estaba comentando yo, yo hasta ese punto lo conocía por eso. Lo conocía netamente por la beta de ilustrador. Yo no tenía idea de que había hecho manga antes. De verdad que no cachaba. Yo la única persona que sé que sabía que tenía manga antes es Pepe Salot, que le mando un saludo, que algún día lo vamos a tener acá en el programa. Pero yo no tenía idea. Y me acuerdo que, como ya era muy famoso en internet y todo eso, por sus ilustraciones, él comentó públicamente y salió en muchos sitios de noticias, como en Anime News Network y todo ese tipo de cosas, que le iba a republicar los mangas de Stop Hibari-kun. Oh. Y en ese momento yo me enteré exactamente de qué era. Yo no tenía idea. Yo dije, wow, weón, Iguchi tiene manga. Yo no sabía, weón. Y después caché que, claro, efectivamente en los 70 y los 80 había dibujado un montón de manga. Y fue como, oh, ahí como que me abrió los ojos. Y claro, salía como, el 2010 vamos a reeditar todos los mangas de Hibari-kun, que lo hicieron en 4 tomos súper gigantes. Y claro, como que me puse a verlo y dije, oh, pero ¿sabéis qué? Es impactante, loco, porque este no es la imagen que yo tengo de Gucci como ilustrador, porque comparar sus dibujos antiguos con los de ahora son dos mundos diferentes. Que yo me pregunto qué habrá pasado entre eso. No, sí, lo vamos a contar el día de hoy, porque tiene historia. Ah, hecho. Ya. Ah, ya, bacán. Ah. Quería saber, qué bueno. Y la cosa es que, claro, tú comparabas los dibujos que había hecho en esa época con las nuevas portadas que había hecho el 2010 del manga, porque él hizo portadas nuevas para los mangas del 2010, que ahora es muy común. Por ejemplo, Sailor Moon salió hace varios años atrás de nuevo reeditada y Takeuchi de nuevo hizo portadas nuevas con su estilo de dibujo más actual, entonces eso como que es muy normal en Japón. Pero, ya, pero lo de Naoko Takeuchi pasa piola, pero esta weá era como, no sé, po. Era como, ¿pero por qué es así por dentro? Ah. Es como, no sé, es como ver Osomatsu-san y después ver un dibujo de Otomo en portada, weón. Dios. No sé, era como que chucha está ocurriendo acá. A mí me impactó, yo creo que es uno de los momentos donde más he visto una diferencia abismal de calidad de dibujo de un año a otro. Que ojo, no quiere decir de que antes dibujara mal, no señor. Si dibujaba bacán, era otro estilo el que tenía, que era un estilo clásico como de manga gag de los 70-80. Sí, pero Hibari no era un John Coma, por ejemplo. No. Siempre fue un manga común y corriente que fue publicado en la Shonen Jump, de hecho. Yeah. Y yo ahí caché, po, y me acuerdo que, claro, ahí me puse a leer y, claro, estaba el anime y todo. Y cuando leí de qué se trataba, que no lo quiero comentar al tiro, lo voy a comentar más adelante, a pesar de que ya todo el mundo lo debe saber con lo que escribe en el blog. La verdad es que fue como, oh, ya, qué curioso, pero tampoco fue como tan impactante, porque al final del día igual era una temática que se repite en el anime, por más ofensivo que pueda ser para algunas personas, pero al fin y al cabo igual estaba presente, ¿cachai? Entonces para mí era como, ah, ya, ok. Y por mucho tiempo igual tuve la curiosidad por la época, porque me llamaba la atención de que alguien en esa época hubiera hecho algo así. Ese era como mi incentivo. La cosa es que yo intenté conseguir por todos lados el anime, obviamente en internet pirata, y no estaba, no había. Habían salido los DVDs en la nada misma, nadie había traducido la cosa al inglés o al español, menos al español. Mi japonés en ese entonces era mucho más chacha que el de ahora. Igual podría haberla visto, pero nunca la pillé completa en RAW. Tampoco estaba así como tan interesado en, no, tengo que conseguirla sea como sea. Entonces fue como, ah, ya, ok. Yo sé, porque me han contado por ahí de que creo que un fansub español alguna vez la intentó traducir completa, pero no lo lograron. Hicieron por lo menos unos 7 o 8 episodios y la dejaron tirada. Pero igual había gente que ya la había visto un poco, o por lo menos ya cachaba de qué se trataba, me acuerdo. Y la cosa es que el 2017, Orphan, el grupo Fansub Orphan, que es muy famoso para la gente que sigue Fansub gringo. De hecho, las que yo tengo son Orphan, que bajé. El año 2017 ellos agarraron los Blu-ray que habían salido hace poco, muy hace poco, y lo tradujeron completo. De hecho, fue ridículo, se demoraron así como un mes en traducirla entera. ¡Wow! Era así el nivel de hype de los guanes, como, no, bueno, ya está en buena calidad, así que la vamos a traducir entera. Y se demoraron un mes, me acuerdo, un mes en traducirla, y fue como, weón, los locos secos, weón. Sí, no, y aparte la traducción la encontré súper buena. Entonces bastante fue buena. Sobre todo también porque como que toca una temática donde algunas personas le pusieron caleta de ojo a la traducción. Sí, porque es que de hecho estaba tratando de acordarme cuál era el otro. Había un fansub que son estos de Torrent que tienen muy mala reputación, pero eran conocidos porque sacan las cuestiones rápido. Horrible sub. No, Horrible Subs no es tan horrible, de hecho yo creo que es peor. No, sí. De hecho Horrible está lejos de ser lo peorcito a esta altura. Sí, no, Horrible es súper decente para mí. De hecho a veces se demoran y como el tipo que lo dirige, que no sé, la tipa, es como, no sé, como que de repente dice como, no tengo tiempo, así que vamos a hacer solamente esta cantidad esta temporada, y es como ya. Bueno, la cosa es que Orphan la tradujo entera al inglés, hay que dejarlo claro. Al inglés. Y yo dije, oh, bacán, la vamos a ver entera al fin. Cabe destacar que esto es como uno de esos ejemplos que cuando dicen, no, weón, si los fansubs ya no deberían existir porque son pura piratería y para qué se existe Crunchyroll. Weón, Stop Himari-kun es una serie que, mira, tal vez estoy cambiando un poco el tema, pero poniendo así un what if, si hubiera ocurrido, es una serie que, pero es que ni cagando la hubieran dado en Chile. No. No, o sea, pero es que igual yo lo pienso. O sea, sí, pero no. Pero no, pienso Pau. Pero es que pienso en Ranma también. Es que sabéis que, Pau, mira, sabéis que vamos a tocar el tema del tiro. Si da lo mismo, si ya sí. Todo el mundo lo sabe. El tema es que Hibari-kun metió ruido el 2017 porque ya el público extranjero se empezó a enterar de esto, fuera de Japón, porque ya estaba disponible el inglés. Y la cuestión fue un poco revolucionaria para la gente porque le impactaba mucho que en pleno 1983 alguien haya hecho un anime sobre alguien transgénero. Como que era impactante porque estaba todo este concepto de locama antes, no es la primera historia con esta temática y todo lo que queráis. Pero a todo el mundo le impactaba el hecho de que era una serie que, y bueno, ojalá que acá no me salgan con la cuestión de ah, son unos pliados y la wea. Porque a pesar de que si tiene algunos problemas, algunas cosas, puta, la verdad es que ahora actualmente si te das vuelta por internet, y que fueron los motivos de por qué quise hacer este otaku nocioso también, es que ahora hay como un trillón de videos de YouTube de gente recomendando la serie porque la encuentran probablemente uno de los mangas y animes más adelantados a su época de la historia, así por poco, porque es un anime gag. Es de pura comedia, es chistosa y trata sobre el tema del transgénero, sobre un hombre que se considera mujer, pero que a pesar de que sí, obviamente su sexualidad es la temática de la serie, obviamente que sí, lo toca de una manera que para mucha gente, considerando la época en donde nació, la consideran respetuosa, si se puede llamar así desde cierto punto. Sí, en ese sentido sí. Entonces, ahora te has vuelto por internet y hay caleta de gente que está vuelta loca con la serie. Tuvo un revival gracias a este fansub, no a cosas legales. Gracias al fansub se volvió popular ahora y en varios círculos de anime, sobre todo ahora que es de una temática que está muy en boga por temas sociales y políticos. Puta, la gente se volvió loca y ahora Hibari-kun está llamando la atención de mucha gente. ¿Qué hagan? Que ojo. Que también esto se ha conversado en un millón de ensayos y artículos de internet y videos de YouTube. No es que Eguchi haya dicho voy a hacer un manga que suba para arriba al transgénero y la identificación sexual. Bueno, no. El weón dijo hoy voy a hacer una wea chistosa, voy a hacer un hombre que es mujer. Porque en general, como el 90% del humor de la serie se basa en eso también. O sea, lo que me refiero es que no es que haya sido ultra woke. No, no, no, no. O sea, no. Él lo hizo como de la perspectiva de la comedia. Sí. Pero aún así, como que se agradece mucho porque, es el protagonista, no es un personaje secundario. Bueno, en fin, la cosa es que ya como ya dejamos el tema ahí en la mesa, obviamente eso ha llamado demasiado la atención a la gente ahora. Mucho, mucho. Es como que la encuentra adelantada a su época, la encuentra que la temática la está bien tocada, sobre todo comparado con otras series de anime, ¿cachai? Entonces, ahora en el año 2020 está bastante la cagada con Hibarikun, y me pareció justo un momento bacán para hablar de ella, porque es de los 80, es buena, yo lo pasé la raja viéndola. Se transformó al tener un top 100 de mi vida de monos chinos automáticamente. Y también encuentro que es de una calidad lo suficientemente alta para que la que habláramos el día de hoy. Es que además, no solamente hablando del tema y lo que yo había mencionado, los colores, tiene muchos capítulos, tiene unas escenas de animación, pero memorables. Demasiado buenas. Especialmente que estamos hablando de algo hecho en la Toei, que no necesariamente se dedican a hacer animes muy bonitos. No, este, de verdad, es, no sé, tiene muchas cosas visuales y muchos personajes que después ustedes se van a dar cuenta de que si la ven aparecen como rememorados en otras series posteriormente. Como algún tipo como de personaje usar o algún tipo como, tiene muchas muchas cosas que es como el origen de, o al menos como que se puede ver que a tal autor le gusta Hibarikun, definitivamente. Bueno, igual, sí. Esa es como mi presentación de cómo yo la conocí. De hecho, es una serie que la disfruté en el siglo XXI, que yo cuando terminé de verla en Twitter, en mi cuenta de Twitter, comenté automáticamente, bueno, acabo de terminar de ver Hibarikun y es la raja. Uh-huh. Es la raja, me acuerdo haberlo dicho al tiro, me acuerdo haberlo conversado, así como, bueno, qué bueno que al fin esté con subtítulos en inglés y que la gente la haya disfrutado, porque es un súper clásico que... Bueno, que es una historia que le pasa a un montón de animes, por cierto. Van a pasar los años y la gente va a seguir descubriendo series de hace 30 o 40 años atrás que eran terrible buenas y que acá nadie cacha. Espero mucho que pase eso. Bueno, eso es como mi presentación. ¿Hablemos un poquito de lo técnico? Ya, por favor. Ajá. Bueno, el tema es que Stop Hibarikun fue un manga que estaba creado por Eguchi y que salió en el año 1981. Lo cual... sorprende porque el anime salió en el 83 y ya de por sí la gente le impactó con la temática en esa época, y estaba hablando de que el manga empezó 2 años antes, lo cual es como wow. Y la cosa es que Eguchi antes había entrado en los años 70 a trabajar en la Shonen Jump, la clásica legendaria revista Shonen Jump. Yo creo que no necesita presentación, sino como que es como vayas a Wikipedia porque le va a sorprender la cantidad de cosas que tiene la Shonen encima. Es como prácticamente la mitad de la infancia de todo Chile en una pura revista. Así que el compadre entró a trabajar en la Shonen Jump y al principio publicó su primer manga que se llama Suzume Pirates. Ese es su primer manga. Yo lo estuve reojeando un rato porque no está en inglés ni en nada, está en japonés. Y es un manga de béisbol. Ya. Y la cosa es que no tiene mujeres hermosas ni dibujos así bellos, sino que tiene un estilo de gag súper setentero de comedia ridícula. Que el weón debe, bueno, yo supongo que debe haber amado a Fuyu Agatsuka, que es el compadre de Osomatsu Dokuku. O de Tensai Vagabond, como de ese estilo, como de Doraemon. Que son estos gags de personajes como viejitos con caras chistosas, con estas como peras súper redondas. los dibujos súper ridículos. Él mismo ha comentado que él nació dentro de como su carrera de la industria del manga, en una época donde a los mangakas les importaba no el dibujo, sino que les importaba la mayor cantidad de chistes que podían meter en una hoja. Como que esa es su escuela. Entonces, este manga es súper chistoso, es súper gag, es terrible, ridículo. La gente que le gusta como esa volada se lo va a pasar bien. Pero la cosa es que yo ahí vine a entender realmente de cuál era la verdadera escuela de Gucci. Que no tiene que ver con las mujeres hermosas y este dibujo súper refinado que tiene ahora, sino que realmente este compadre gozaba de la estupidez. Bueno, sí. La cosa es que la Paul lo mencionó y yo creo que la he quedado claro, pero es más que obvio que este weón amaba con total locura a Dr. Slump. Sí, es demasiado parecido, pero para mí mucho mejor que Doctor Slump. Sí, está bien, está bien. Bueno, tu cachai, en todo caso, Doctor Slump fue infinitamente más popular. Sí, Pero bueno. La cosa es que este compadre es obvio que amaba a Doctor Slump. Los Mabas, sí, yo creo que era como Juan Toriyama es mi dios. Porque no solamente lo digo en el contexto de la comedia que es Hibari-kun que vamos a hablar el día de hoy, sino que va más encima, lo visual, lo del shock visual es demasiado Toriyama. No sé, pues, por ejemplo, hay personajes que les pegan o les tiran una bomba y sale BOMB escrito así como en la onomatopeya, así en el dibujo, ¿cachai? Como ese tipo de bromas que son muy Toriyama. Son muy de Akira Toriyama. El weón, yo creo que gozaba demasiado a Doctor Slump en la época. Cabe destacar de que Hibari-kun salió antes que Dragon Ball. Así que su amor era Doctor Slump. Lo tengo claro. Sí. Como que... Ah, no sabía que Doctor Slump era previo. Sí, es previo a Dragon Ball. Yes. Doctor Slump es el primer gran éxito de Toriyama. Maldito. Sí, bueno, de hecho es de esos mangakas que ha tenido más de un éxito. Lo cual no todos la cuentan. Sí. Y la cosa es que, para mí, esto es mi opinión personal. Por un lado, amaba a Doctor Slump, se nota mucho. Y por otro lado, yo creo que por la construcción de personajes, yo creo que este compadre también rayaba la papa con Urusei Yatsura y con Rumiko Takahashi. Sí, también se nota eso. Sí, lo noto. Porque tiene una construcción de personajes muy clásico de Rumiko, que es muy clásica de ella, que vino a inspirarse a otras personas, que esto como que tiene caleta de personajes secundarios, los personajes secundarios tienen mucha personalidad, se vuelven a repetir en los episodios que salen después, el tipo de comedia absurda, el hecho de que viven como una suerte de slice of life en la serie, pero que es tan estúpidamente ridícula que no te la puedes tomar en serio de ninguna manera. No. En ese contexto yo creo que Juan también amaba a Rumiko. Lo creo, porque para mí es como una mezcla de esos dos autores. Sí, estoy de acuerdo con eso. La cosa es que Eguchi comentó que hubo un momento en su vida donde dijo me gustaría hacer una comedia chistosa para la Shonen Jump y sacó la idea de hacer un manga que se tratara de un hombre que se vestía de mujer, que era crossdressing. Y que iba a ser así como, oh, mira, es un hombre y la cuestión. Pero obviamente este compadre yo tenía claro de que ese tema, esa temática en Japón iba a ser igual controversial en su momento. Porque a pesar de que Japón, bueno, Japón en eso, no quiero alargarme en eso porque no es, es para el día de hoy, ni mucho, ni siquiera para el podcast, honestamente. Pero Japón tiene como una relación muy extraña con el tema de la sexualidad. Porque, por un lado, está todo el tema del teatro kabuki, donde los hombres hacían papeles de mujeres, y siempre ha estado como toda esta cosa de la feminidad en hombres, que se repiten los monos chinos, no por nada, siempre hablan de ay, ¿cachai? Los chinos gays, en los 90 cuando hacían toda esa cuestión, ¿cachai? Entonces Japón como que tiene una cierta volada que hasta el día de hoy, de hecho, en Occidente reconocía estos personajes más ambiguos, estos personajes más afeminados y todo eso. Pero por otro lado, tienen serios problemas con el tema de la identidad sexual, como aceptación de país. Sí, eso... Bueno, no sé, como que... Por eso me sorprende también el tema de la serie, porque... Bueno, ya lo estaba hablando todo el rato de la serie, de que era como demasiado revolucionario para su época. Pero de la manera en que lo tomó, porque lo bacán de Hibari es que es este personaje que está demasiado segura de quién es, sí. Así de simple, yes. Y eso la hace demasiado maravillosa. La cosa es como un personaje en struggle, así. Claro, como que no está penándose todo el rato de, oh, que tengo este tema en mí, no, ella considera de que es mujer y se acabó el tema y no hay discusión y chao, fin. Eso lo hace demasiado maravilloso. La cosa es que Eguchi se sacó una finta que lo salvó de toda la crítica social y política en Japón. Y es simplemente el hecho de decir, ¿sabes qué, weón? Voy a hacer una historia de un hombre que es mujer, pero la voy a dibujar tan bonita que nadie va a poder decir nada. Es verdad. Nadie puede decir nada. Ese fue el truco. Ese fue el truco, porque ¿cacháis que? Mira, yo lo tomo desde esta perspectiva el tema de Hibari que funcionó. Y es que, si bien habían series que tocaban el tema del transgénero antes, de hecho, bueno, Rigo Ikeda tiene un gran, gran manga al respecto, que es Claudine, en los 70. Uh-huh. Pero a lo que voy con esto es que, por ejemplo, yo me metí a la Wikipedia de Stop Hibari-kun, pero a la japonesa. En general, para lo que es manga y anime, prefiero leer la Wiki Japo. Uh-huh. Y en la Wiki Japo tocan el tema de Hibari como un okama. Y la cosa es que, desde, esta es mi opinión personal, netamente personal, pero siento que cuando tocan el tema de los gamas en el anime y el manga, en general, es una suerte de comedia donde el hombre termina fallando ser mujer. Sí, generalmente los okamas que he visto en anime, o al menos en cualquier tipo de representación, es como muy notorio que no son una mujer. Claro, en cambio sí. Hibari es completamente lo contrario, como que Hibari es mujer y se acabó, es como, es terrible, sí. Hermosa, bueno, tiene una voz de una seiyuu mujer, y de verdad que a pesar de que todos en la familia que lo vamos a tratar más adelante saben de qué hombre, y que es tema, y que no les gusta que sea, se considere mujer, dices ahí que váyanse a la chucha. Y para mí mi representación del concepto de Okama que yo veo en el anime es como este personaje que la gente se ríe de él porque se viste mujer, pero todo el mundo cacha que tiene esta barba y es como feo. Sí, pero es que por eso como que me da un poco lata que usen el término Okama con Hibari, porque no es un Okama, definitivamente. Bueno, por lo menos yo lo miro. Sí, hay gente que nos puede decir que sí. Consideran que tal vez no es lo que estoy diciendo y está bien, ¿cachai? Pero yo por lo menos en general en mi experiencia de anime me lo he visto así. Lo que pasa es que, mira, ahora estamos viendo mucho RuPaul, que hemos estado hablando de su topic. Y yo también he trabajado con, el de la universidad trabajé mucho con el tema del andrógeno. Ya. Que este personaje que está como en el borde entre la feminidad y lo masculino, y que con una pequeña diferencia podría ser cualquiera de los dos, pero no necesita ser de ninguno. Y entonces también hablábamos de extremo, entonces hablaba mucho de cómo el travesti, por ejemplo, para poderse verse como mujer tiene que ser como la super expresión de una mujer, como más, 10 veces más mujer que una mujer en ese sentido para lograr como este efecto. Entonces ahora estaba viendo RuPaul, que también como que hablan de este tema de ser fishy, que es cuando haces drag y pareces completamente mujer. Y lo encuentro como desde el punto de vista como bien interesante, porque de repente como insultos se dicen como que you look like a boy, o como you're just man here, como es una cosa que yo la verdad no pertenece como a cómo yo vivo la vida, y trato de entender un poco de cómo ellos lo ven. Entonces como que aplico parte de esas lógicas que estoy explicando a Hibari. Y también porque yo tengo varias amistades que son trans. Y lo más bacán de Hibari es que simplemente, como lo he dicho antes, ella es y fue y listo. Se acabó. Yo, por ejemplo, no sé, voy a dar un ejemplo cualquiera, pero por ejemplo en One Piece está el tema de los Okama. Que ojo, yo voy a decir algo, Benza, el personaje clásico Okama de One Piece, a mí me encanta. A mí me gusta ese personaje, porque esa guay de Okama, güey, que es la guay más mal del universo, lo encuentro la raja. No sé, como que encuentro que... A mí particularmente me gusta. Voy a usted quejarse, pero a mí particularmente me agrada. Pero caché como que ese es la imagen del concepto de Okama que yo tengo en los monos chinos. Entonces Hibari, okay, para mí no lo rompe completamente. Entonces yo cuando veo ese tema... Y lo rompe antes de que aparezcan esas cuestiones, porque es muchísimo más anterior. Y tú me has dicho que Hibari le fue súper bien el anime. Sí, sí le fue bien. De hecho, bueno, ahí vamos a conversar un poco más de eso. Le fue bien por lo menos en un principio. Porque de verdad Hibari es un personaje, es muy bonita y está diseñada de tal manera que... Tú no la podís criticar como a nivel homofóbico, ¿cachai? Porque tú la mirás y si tú no cacháis nada de la serie, como lo que le dije a la Pau, cuando le dije ve Hibari sin saber ni leer nada. La Pau estaba convencida de que era un anime de idols al principio, ¿cachai? No, de hecho imaginé una cuestión nada que ver, que pensé que se trataba de como... Bueno, ahora que lo pienso, no es diferente de la realidad, pero los detalles, hay varios detalles que lo hacen muchísimo más interesante, que era como... Como una cuestión como media como thriller, en que al protagonista como que le tocaba como quedar enredado, como en el medio drama, como entre poderes o qué sé yo. No sé por qué me imaginé eso como primera instancia antes de ver el opening. Y bueno, el protagonista que es Kosaku igual queda enredado en un montón de cosas, pero queda enredado en una situación que a mediano plazo es súper bonita dentro de todo. Sí, bueno, la cosa es que Uchi usó ese truco. Decir, ¿sabes que voy a hacer la mina más hermosa del anime hasta ese punto para que todo el mundo no le pueda decir nada? Y funcionó, porque él sabe, y él lo ha dicho, de que si hubiera hecho un personaje transgénero que sí se notara, aunque sea levemente, de que era hombre, ahí sí que probablemente la Shonen Jump le hubiera dicho, ¿sabes que no? O más todavía la Toei le hubiera dicho que no. Es que ahí como que la serie se hubiese divergido en una cosa nada que ver, porque lo que estábamos hablando era de que siempre como a Kalokama se le nota que es hombre. Uh-huh. Es también porque lo pienso como en como cosas mucho más recientes, que es como, por ejemplo, un personaje masculino que se ve obligado a disfrazarse de mujer como por X situación y se convierte en una razón de risa, es demasiado chistoso. Como Gabri en Los Justicieros, en Slayers. O esta versión que apareció como remasterizada de Cloud vestido de mujer con sus trencitas. Claro, que sale en Final 7. Sí, sí. Que son como cuestiones como una razón de humor por cómo no funciona. Pero como hemos dicho como ya como 300 veces ya en el podcast, Hibari es, se acabó. Sí, bueno, eso, a la gente que no la ha visto y nada, ese es el motivo de por qué funcionó la serie. A la gente al tiro le agradó el personaje, todo el mundo se encariñó con Hibari, porque la encontraban no chocante, en un contexto de humor digno de Doctor Slump, vuelvo a repetir, ahí vamos a darle más hincapié a ese tema, entonces la gente también se cagaba la risa viéndola, la encontraba muy chistosa, y para más encima cayó en un momento de que era como la edad dorada del manga gag, pues, Pau, porque la estaban dando junto con Doctor Slump, junto todas esas cosas, entonces estaba muy de moda ese tema del humor, que, bueno, para la gente que nos escucha, que ha estado intentando introducirse al anime antiguo con nosotros, porque me han llegado comentarios de esa gente que les mando saludos y lo agradezco mucho. Por ejemplo, siempre dicen, no, yo reconozco los monos muy muy viejos, por ejemplo, cuando alguien tiene una talla y se cae la historia así como ¡pum! Ah, sí. ¿Cachai? Y eso ocurre todo el día en Hibari-kun porque es de esa escuela. Sí, pero es que cuando me dijiste que era como humor estúpido japo, yo decía como, yo esperaba que no fuera eso. Ya. Pero las razones por las que ocurren los pum y pams son muy chistosos. Son genuinamente chistosos. Mm. Ah, yo quería como hacer una aclaración de que nosotros, al menos no solamente por un tema por si acaso, que yo no considero que ser un travesti o un okama equivale a ser trans. Mm-hmm. Quería simplemente aclarar eso. Sí, son pasos súper diferentes en la vida y también son como circunstancias de cómo uno se ve a sí mismo o como un viaje que son súper diferentes, creo yo. Sí, yo particularmente lo poco que entiendo, pero son, sí. Yo quiero dejar en claro que yo soy una persona súper ignorante en el tema, que yo simplemente quiero aprender con el camino las cosas para respetar a la gente, así que si de repente se me sale alguna cosa y hay gente que se ofenda, pido disculpas de antemano, pero a lo que voy es que, por dar un ejemplo, el tema de la belleza de Hibari, a alguna persona le podría parecer penca porque como, ah, claro, porque es bonita, la aceptan, ¿cachai? Pero estamos hablando de los 80, por favor, póngase en ese contexto como autor. Como que yo lo miro desde esa perspectiva. Siento que el weón fue clever. Sí, no sé, la hizo. Y yo al principio después me preocupé de cómo lo iba a representar, pero Hibari es tan fierce que es como filo. De verdad los domina, la hace todo el rato. Sí. La cosa es que el manga fue súper popular, cabe destacar que estaba hablando de la Shonen Jump, que es como que te va más o menos nomás y te sacan de patada la raja de la revista al día siguiente, así que de verdad que fue muy exitosa al principio. Cabe destacar que esta es la Shonen Jump, que es una revista dedicada a los hombres, a los jóvenes, a los adolescentes masculinos, y hasta ese punto los únicos mangas de la Shonen Jump que tenían protagonistas que eran una cara femenina visible eran Arale y Hibari. Wow. Entonces, cuando estaba en ese momento, también fue muy, muy chocante para los lectores de la Shonen Jump. Fue algo refrescante, fue algo novedoso. Entonces, claro, cuando salió el tema, la gente le gustó mucho. Después el anime, la adaptación que hizo la Toei, que lo vamos a estar comentando hoy día, tuvo también mucho cariño. Y bueno, yo lo voy a comentar al toque porque esto no es spoiler. Esto tiene que ver más que nada con un tema netamente técnico que usted tiene que saber antes de entrar a Hibari-kun. Porque yo creo que es importante que lo sepan. Que lamentablemente el manga lo botaron. ¿En serio? Sí. El weón llevaba 2 años dibujando Hibari-kun. Y Eguchi, con el paso de los años, se empezó a dar cuenta de que la industria del manga era inhumana. Sí. El weón decía, el weón dice, de hecho lo ha dicho en entrevista, dice que entregar un capítulo de una serie en una revista de publicación semanal es tortura. Sí. Lo ha dicho en entrevista, dijo, ¿sabes qué? La experiencia es horrible, loco. Yo no puedo dibujar así de largo y extenso y detallado en una semana. No puedo, es como, me tienen que dar más tiempo. De hecho, intentó negociar con la Choren de que le dieran 2 semanas para dibujar, le dijeron que no. Que la revista salía, tenía que estar en la semana siguiente en la cuestión publicada. Entonces, el huevón tuvo un clásico, porque es muy reconocido, sobre todo, no solo en los fanáticos de Hibari y de Gucci, sino como de la industria del manga, que es un caso legendario. Que el huevón estaba tan chato y tan deprimido con la situación de Hibari-kun, que el huevón se escapó. La verdad que me habían comentado eso. Sí, bueno, se le comentó a la gente que él estaba dibujando y el weón dijo, ¿sabes qué? No aguanto más esta weá. No aguanto más, se acabó esta weá. Y el weón se escapó, el weón se desapareció. El weón lo dieron por desaparecido, por días. No lo encontraban en su oficina, no lo encontraban en su casa, no lo encontraban en ninguna parte, el weón desapareció. Y creo que pasaron así como 5 días, dice la leyenda, weón. Hasta que un día cacharon de que lo encontraron en un hotel. Y que Juan se había escapado porque no quería saber más del manga. No quería saber más. Dijo, no, Juan, no quiero seguir dibujando. Y Juan se escapó. Me parece súper válido. Ah, y ahí fue, y ahí Juan dijo, ¿sabes que no puedo más con esto? Y cagó el manga. Lo botaron. Está bien. Me parece bien. No quiero leer una cuestión a sufrimiento del artista. Está bien. Lo botaron. Literalmente lo botaron. De la Shonen Jam, dijeron, ¿sabes qué? No, chao. Y el weón, bueno, también ha comentado en varias entrevistas y en un video que es bien interesante, que lo quiero comentar ahora también, que como se hizo muy popular Hibari-kun últimamente, a Eguchi lo entrevistaron en Toko Toko, que para la gente que no lo sabe, es un canal de YouTube muy popular donde entrevistan más que nada gente de videojuegos. Pero entrevistaron a Gucci. Es que lo que pasa es que el compadre que hace esos videos de Toko Toko es seco. Es un gringo, pero tiene un muy buen ojo para la entrevista. Muy, muy buen ojo. Y la cosa es que lo entrevistaron en el 2018, creo, si mal no recuerdo. 2017-2018. Que fue cuando quedó la cagada con la serie por el fansub. Que quedó realmente la cagada. Qué maravilla. Justo hablar de fansub, porque hoy día estaban como demasiado peleando en Twitter por el tema de la piratería. Crunchyroll no tiene nada que decir, se empezó como una página de piratería, así que... Jejejeje, ya continuando. La cosa es que él dio una entrevista que la voy a poner en Hanagumi porque es súper interesante. Y él comenta que desde ese momento donde le dio esta weá, que fue un choque, es como mental prácticamente. Sí. El weón conoció a Otomo, a Katsuhiro Otomo. Y Otomo le presentó su arte y además le presentó a artistas extranjeros, lo cual es muy poco común en Japón. Como que en general los mangakas y toda esta gente conocen a los artistas de allá y rara vez leen manga. Perdón, rara vez leen cómic. O rara vez leen cosas de artistas visuales del extranjero. La cosa es que Otomo le presentó a Moebius. ¡Qué bacán ya! Y ahí fue el día como que se dio cuenta que esa era su vida y que ese era su estilo, que le impactaba que Europa tuviera una visión de cómic tan estúpidamente diferente a Japón. Y dijo, no, de ahí se volvió loco y empezó a progresar y a progresar. Pues en un tiempo estúpido, como de 3 años, cambió su estilo de dibujo al que se le conoce ahora. ¡Oh, qué gran historia! Me hace feliz. Fue como... Bueno, también dice que el otro que le inspiró mucho... Bueno, sorry, que es un apellido que yo nunca he podido pronunciar, pero la gente que está metida en el arte y los cómics de seguro sabe quién es, que es Roy Lichtenstein. Lichtenstein. Ay, no puedo pronunciar. Sí, yo tampoco. Es que tiene como un Sorry. No puedo. Como sale en ese video de Blanceta, yo realicé todos mis estudios en un establecimiento educacional del Estado. Mucho amo. Eso, gracias. Pero piensa en la gente que hemos dicho, Einstein no se pronuncia así de todas formas, así que no importa, a nadie le importa. Bueno, la cosa es que este compadre de Roy es conocido por el tema de los puntitos, pues. Sí, pues sí. Para los que no saben, es un artista visual americano que tiene que ver mucho con el arte pop. Entonces él hacía como estas como super gigantografías como de detalles de cómics. Entonces se veía como mucho esta cuestión de los cells como con los puntitos. Bueno, y usaba como muchos colores primarios y todo, era muy, muy bacán. No, no, no sé si has visto las ilustraciones actuales de Gucci en ese contexto, pero tiene caleta con esa bola. Creo que he visto, cuando lo googleé aparecieron hartas texturas. Mm. Pero no lo había asociado a él, la verdad. Él es un gran seguidor de ese compadre, se nota mucho en su arte. La cosa es que ahora está en otra palabra en la vida, hizo el diseño de personajes de Roger Z, donde ahí ya estaba con su estilo que es conocido actualmente, con este dibujo como de minas muy bonita, muy, muy refinada, hizo el diseño de personajes de Spriggan, y además fue una de las personas que, como lo comentamos en el podcast de ese momento, trabajó en el diseño de personajes de Perfect Blue, pues se nota también. Sí. Entonces, bueno, de ahí Gucci ya como que despegó y dijo, ¿sabes qué? La mierda, la industria del manga, me voy a dedicar a la ilustración nomás, y ahora es millonario. Así que no hay problema. Pero a mí me da un poco de lata porque, bueno, ahora que tú la terminaste ver entera, porque te voy a comentar que la adaptación de anime son 35 episodios. Sí, sí. A mí es una serie que, bueno, yo no voy a exigirle porque es su vida y está bien, es su decisión nomás, pero es una serie que da para mucho más. A mí lo que sí me dio un poco de lata era que, si bien había como un hilo conductor de eventos de capítulos anteriores que sí influían en partes posteriores, como que a ratos sentía que había cosas que progresaban y después ya no, y era como, ¿por qué? Pero me daba un poco de rabia eso. Es parte como de la del anime de comedia, como en Ranma, por ejemplo. Sí. Entonces sí, eso es parte del género. Pero ahí lo voy a comentar un poco más cuando hablemos de spoilers y todo eso, pero la verdad yo siento que una serie que daba mucho, mucho más, y bueno, el compadre la abandonó nomás, le cortó la tijera y dijo, no, sabes que se acabó esta cuestión. Y ha comentado en varias entrevistas que si de repente tuvieras la intención de continuar Hibari-kun, tendría que hacerlo así como en un manga que ni siquiera se llamaría Stop Hibari-kun, porque han pasado casi 40 años, po. Sí, po. Como que tendría que darle otra visión, según él. Entonces, bueno, la cosa es que actualmente Eguchi es muy popular, porque la gente empezó a conocer esta serie debido a este fansub, y la verdad es que este video de Toco Toco es súper bueno. Yo lo recomiendo, lo voy a poner en Hanagumi, este sí, video. Sí, por favor. Y antes de empezar como a hablar de la serie per se, del anime, yo quería comentar esto que es muy interesante, que cuando salió ese video dio mucho de qué hablar entre los fanáticos de Gucci, tanto en Estados Unidos, acá en Latinoamérica y en todo el mundo, como en Japón mismo, porque dijo una frase que a mucha gente le impactó en ese video de Toco Toco, que mucha gente lo discutió y que tiene que ver con Hibari-kun, que en esta entrevista le preguntaban sobre su fascinación por la belleza femenina. Ah, sí. Porque es como muy obvio que le gusta esa wea. Entonces, bueno, obviamente está como todo este tema encima de que el mundo del anime y el manga está lleno de mujeres hermosas y que obviamente es parte fundamental del arte del anime y que está toda esta cosa de también súper sobresexualizada con estas minas, con la anime boobs y toda esa wea. Entonces como que le llama como mucho la atención que alguien como Gucci podría haber salido adelante en un mercado tan competitivo frente a ese tema. Muy a pesar de lo diferente que puede ser el estilo, ¿cachai? Entonces, él comentó una frase que hasta el día de hoy mucha gente la ha debatido y no ha querido como comentar mucho al respecto, que le preguntaron de cuál era su fascinación sobre el tema femenino y él contestó que él dibujaba mujeres que no necesariamente en su imaginación eran mujeres que le gustaría salir con ella o acostarse con ella o tener relaciones con ella, sino que dijo que las mujeres que él dibujaban eran parte de la frustración personal de no haber nacido él como mujer. Oh. Entonces cuando dijo eso, mucha gente dijo, ah, este weón quiere ser trans. Y es como, no quiere ser trans. Está casado con una idol, de hecho, de los 80. Pero es que, pucha, yo lo debetaría porque ser trans no evitaría que te cases con una idol, por ejemplo. No, obvio, sí. pero a lo que voy o es una, que sí. a lo que voy es que claro, sí, no lo evitaría, pero que me refiero a que yo no creo que cuando uno diga eso necesariamente esté diciendo, ah, soy gay, por ejemplo. No necesariamente. Para mí no, es como... Yo, por ejemplo, personalmente, lo digo sin ninguna vergüenza, hay cosas del sexo femenino que me atraen mucho, ¿cachai? Las encuentro hermosas, ¿cachai? Entonces yo lo entiendo igual. Yo encuentro que... Yo, por ejemplo, si dibujara bien, tal vez podría tener también esa misma reacción frente al tema, así como de dibujar mujeres que, no sé, tal vez como la moda que tienen ellos, que es parte de Hibari Kun, que lo voy a comentar más adelante, de hecho. Yo también me atrevería como a dibujar ese tipo de diseños porque es lo que tal vez me gustaría ponerme a mí como mujer, ¿cachai? Como en ese sentido. Yo como que lo miro desde esa perspectiva, pero como que demasiada gente saltó así como, ¡ah, no, el güey le quiere ser trans! Ay, pero qué lata eso. Es que también es una situación muy conflictiva para una persona. O sea, yo lo encuentro muy honesto y también es como, tampoco no estamos en el cuero de él como para saber realmente a qué va también. Sí, pues. Así que como que ese debate lo encuentro rígidamente transfóbico y es como, hay que dejarlo ahí nomás, es lo que es nomás. Sí. Dijo eso y fue, eso es todo. Sí, quería comentarlo porque esa frase, sí, esa frase también, sí, terminó cayendo en comunidades de gente otaku que le interesa el tema y empezaron a debatirlo ahí mismo, ¿cachai? Entonces eso le dio más fama a Hibari Kun todavía. Sí. Es que yo lo pensaba también como, no sé, como muchos como camecos, como fotógrafos de cosplay, está esta cosa de que ellos, por ejemplo, hacen trajes de personajes que ellos aman, pero ellos no lo pueden usar porque ellos saben que no se verían como el ideal que ellos tendrían del personaje. Entonces hay, como se dice mucho, que hay muchos hombres que hacen trajes preciosos para sus amigas, para poder ver cómo esa fantasía completa, cómo se debe en ese sentido. Sí, no, y lo apoyo completamente. Lo quería comentar porque fue otro, sí, motivo de por qué también Hibari Kun empezó a meter, sí, ruido ahora últimamente. Sí. Oye, a mí me da, lo encuentro demasiado peligroso meterse porque es más, básicamente es ponerle palabras en la boca que él no ha dicho. Así que a mí me da, lo encuentro como muy delicado. Sí, bueno, eso. Sí. La cosa es que la serie terminó, sí, en nada. Yo lo quiero decir al tiro, no es spoiler. Yo creo que usted lo sepa, la serie no tiene final. No tiene final. Y de hecho el anime tampoco tiene final. Yo como artista, yo lo apoyo. A mí me gustan esos cortes porque era como, no voy a cortar por lo sano, necesito un cambio, lo corta, chao. De como, hecho hay mucha, ¿sabes?, gente que como que lo mira a negativo, como que dicen, ah, no, que tal vez probablemente Eguchi tenía una buena idea, pero no supo aplicarla bien. Y yo la verdad es que no sé si sea tan 100% eso, porque yo disfruto de lo que es la serie. Yo la encuentro bacán, la serie. O incluso también está al otro lado. Hay gente que dice, bueno, a lo mejor la hubiera cagado con un final terrible, que chucha. Es que yo en un momento me cuestionaba si era una serie que la podrías ver como desde cualquier episodio. Pero no. No es igual, tiene drama, no. Entonces... Sí, no se puede ver de cualquier episodio. Bueno, la cosa es que ahí cuando hablamos de los spoilers va a ser chistoso, porque para la fanaticada japonesa de Hibari Kun la serie sí tiene final. Pero lo vamos a comentar de ahí, a los spoilers. ¿Sí? Ajá, sí. Te vas a cagar de la risa. Ya. Ya. Bueno, eso es bacán. Eso es mayoritariamente el tema del manga que fue muy popular y que lo trajeron al anime gracias a la Toei, que bueno, ustedes saben, los 80 la Toei, pura locura, Dragon Ball, LOL, ahí lo dejamos más que claro. Y mira, mayoritariamente la gente que participa en la producción de Hibari Kun no es gente muy famosa. Pero de todas maneras el resultado es bien bueno, entonces igual me da atención. Por ejemplo, el director de la serie se llama Takashi Hisaoka, y que de verdad es la única serie que él fue director general. La única. Qué curioso. El resto solamente se ha dedicado a ser director de episodios específicos de serie. Pero esa es su serie, es la única que trabajaba completamente de principio a fin. Curioso, como que, porque yo encuentro que manejar humor es súper difícil, que sea bien hecho. Yes. Sí. Fue como, cuando lo leí fue como, wow, qué llamativo que sea alguien como tan NN, honestamente, como que fue como, wow. Quizás después de eso le pasó igual que Gucci, fue como, no, ya, chao, esto nomás. Es que se dedicó a la industria de anime, de hecho creo que todavía está metido, pero dirige episodios, no es director de serie completa. Me da mucha curiosidad por qué será así. Tal vez no le gustó la experiencia, anda a saber. Puede ser. Y la música está compuesta por Koji Nishimura, que tampoco es una persona muy popular. De hecho, se ha dedicado más que nada a hacer música para la televisión japonesa, como para dorama. Pero no mucho. Son como primeras incursiones, como ya, ustedes son buenos, pero queremos ver qué tal les va haciendo anime. Que la música de fondo de la serie es bien piola, entonces también me llamó la atención, sí, la verdad. Y Que también es como, quiero comentar esto, porque esto no sale en la wiki gringa, lo encontré en la wiki japonesa y me voló la cabeza, que esto más que nada a la gente que le gusta mucho la música japonesa, le va a llamar demasiado la atención que... Bueno, la serie obviamente tiene un opening y un ending, uno nomás, por cierto, no tiene más de Sí. uno. Y el ending que es Conquera Connection, que sale Hibari así Sí. como rockeando, terrible 70 en el video, muy chistoso, una wea Ay, así me encanta. como David Bowie así en la pista, una wea muy chistosa. Y esa canción salía en Wikipedia Japo. Yo voy a suponer que, bueno, les voy a creer nomás, porque es la Wikipedia, pero es la Wiki Japo, no la gringa. Dice que el compadre que tocaba la guitarra de esa canción es Tomoyasu Hotei, conche tu madre, que para la gente que no lo sabe, No lloraste. es el guitarrista de Bowie. Que bueno, para la gente que le gusta el rock japo es como Oh My Fucking God, porque es una de las bandas más grandes de la historia de Japón. Y yo cuando caché eso fue como, oh shit. Weón, es Hotei el que hizo el ending de Hibari-kun, weón. Oh, wow. Porque él toca la guitarra, weón, y un tema terrible rockero. Sí, o sea, no tengo idea de ninguna de las referencias, pero el tema es terrible, bueno. Mira, para la gente que mira, Bowie es una banda de rock japonesa muy, muy, muy, muy, muy, muy famosa. De hecho, han vendido 40 millones de copias. Supongo que eso ya dice mucho. Y aquí en Occidente mucha mucha gente lo conoce porque es el weón que toca Battle Without Honor and Humanity, que sale en Kill Bill. Estoy pensando. Mira, lo voy a... Mira, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Lo voy a poner en Hanagumi también. Porque estoy seguro que la gente cuando vea ese video va a decir, ¡ah! ¡Esa canción! Eso. Es un weón muy, muy, muy famoso. Muy, muy famoso. Y luego, oh my god, weón. Qué cuático que es Hotei y él quiso el ending. Ok. Eso. Ya voy. Bueno, la cosa es que la serie tiene toda esta particularidad que tiene un humor súper estúpido. Para la gente que no la cacha, que la está conociendo por nosotros, prepárese para una wea digna de Doctor Slump, como lo estaba comentando. Literalmente digna de Doctor Slump, porque incluso no creo que sea spoiler, se lo va a tirar así como al peo, porque en Dragon Ball también pasa. Hay un cameo de personajes de Doctor Slump en la serie. Parece que ¿No te acordáis, sí. Power? Bueno, lo voy a comentar cuando hablamos de los spoilers. Sí. Ya. Ah, entonces la relación que tenía con Toriyama debe haber sido bastante alta. Para que lo dejara. Y además tiene todo este toque de Rumiko Takahashi que estábamos comentando. Pau, ¿tú podrías Sí. explicarle a la gente de qué se trata Hibari-kun? Prefiero contar el primer episodio. ¡Dale! ¡Maravilloso! Sí. Voy a partir por mi, lo que le decía de la impresión del opening. Que esta es un opening increíblemente colorido, con corazones, con luces, con esta como efecto como de airbrush, como muy ochentero, como con estos colores como de spray. Y aparece Hibari como bailando, sale alguien que sale, tiene estos diseños con medios cabezones, mucho SD. Y parte de la serie con que Kosaku, que es el protagonista, menciona que su madre murió hace pocos días. Y dentro de las decisiones como de la madre o de las cosas que le pedía, le decía que si ella alguna vez no estaba, que fuera a Tokio y fuera a la casa de Ozora, que era un amigo muy, muy antiguo de O ella. sea, la típica historia triste de monos chinos de que el adolescente, su madre se muere y queda sin familia y lo tiene que cuidar otra gente que no cacha. Sí. Entonces, Kosaku cuenta todo esto como en primera persona y yo decía como, conche tu madre, se murió su mamá hace 5 días y está en el tren, ya está en camino a un lugar con gente que no conoce. Sí, él, mira, Y no lo comentan con ciencia cierta, pero me da la impresión de que él vivía en el campo y se va a vivir a Tokio. sí. Sí. De hecho sale de manera más explícita en el capítulo de los picles. Ah, verdad. Sí. Pero bueno. Entonces él va y tiene la instrucción de llegar a tal hora en tal tren y lo está esperando alguien, que sería esta persona que era amigo de su madre. Caballero. Un caballero. La cosa es que al llegar tú estás como con toda esta como aura melancólica que de esta primera introducción y aparecen dos tipos de traje con lentes y yo era como, bueno, son los yakuza. Y yo pensé que era una broma o que era como gente como que está ahí porque sí. Y no, pues de verdad venían por él. Y yo estaba como, ¡oh! De verdad son los Yakuza. Y nadie lo dice hasta después de unos minutos. Y cosa que uno estaba seguro de qué pensar. Y al final resulta que llega después la persona que lo va a recibir, que es el líder de esta banda de Yakuza, de esta familia Yakuza, que son los Ozora Group. Así es. Y bueno, van en auto, él va hablando de la mamá y le pregunta, y de repente como que tiene toda esta cuestión como media como seria, y de repente le dice, ¿tienes fotos de tu mamá? Sí, y como que el tipo explota, Ibari, porque era como, ¿tienes fotos de tu madre? Y se nota al tiro que a él le gustaba mucho la mamá de Kosaku, claro, o que la quería mucho. A mí al principio sí. Eso me llamó mucho la atención, porque es como, bueno, te muere tu mamá y te mandan a literalmente como a vivir con... El weón que está como que está detrás de tu mamá, weón, no sé, weón, está weón muy... Yo por un momento pensé que era como el hijo ilegítimo, una cuestión así. Lo que sería un poco triste, pero bueno. La cuestión es que llega a la casa y tú vas como confirmando esta noción de que efectivamente se va a vivir a la casa de unos yakuza. Y es toda esta mansión japo tradicional, con la entrada de madera. Con dojo. Sí, con dojo. Y en esa Kosaku lo dejan en una habitación para que descanse como recién llegado. Y se abre la puerta y justo entra la luz a través de la puerta. Y aparece una niña preciosa de pelo rubio y ojos azules. Y Kosaku queda como, wow, qué bonita y todo. Tienen un par de intercambio de palabras y después Kosaku como que va a su habitación. Igual no la hace piola, si le hace un wink ahí. Sí, sí, es súper flirty. La cuestión es que después va a cenar y como que entra el comentario que le dice a Ibari, que es el líder del clan Yakuza, y le dice como, ah, tiene 4 hijas. Y le dice, no, tengo 3 hijas y un hijo. Y de repente ojo, pero un tema bien chistoso, papá, porque le dice así como, ah, qué bacán va a ser vivir rodeado de puras mujeres, y todos se quedan callados así como... La cosa es que después abre la puerta y aparece Hibari, y ahí se da cuenta de que están las 3 hermanas y aparece Hibari, pero tú de que es como, entonces, ¿por qué no son 4 hermanas? Porque es una... Y resulta que... Tan tan... Hibari es un niño. Yeah. O sea, de nacimiento niño. Es un hombre. Es un hombre. Otokoda, le dicen en el anime. Otokoda, sí. Y Hibari en realidad le importa un pico lo que le diga la familia, y también la familia es súper como piola en ese sentido, creo yo, y se estrolea todo el día. Quiero dejar algo en claro, que la Pau lo ha comentado hasta este punto, y si usted no cacha nada, se podría pasar el rollo de que esto es por poco un shoujo, weón, como dramático, y no, weón, o sea, la serie entera ya desde ese punto te demuestra de que es una estupidez digna de Rumiko Takahashi y de Akira Toriyama, porque... Por ejemplo, no sé, no lo he comentado, pero lo voy a dar como talla. A mí me quedó claro el tono que iba a tener la serie, porque cuando están en el auto y el weón se niega a ponerle la foto a la mamá, y después el loco que conducía, que obviamente trabajaba para este viejo, se empieza a reír de él. Y el viejo, Ibari se llama, que es muy chistoso porque la protagonista se llama Hibari y él se llama Ibari, lol. Sí. Le saca una bazooka, pues, weón, en el auto. ¿Verdad? Una bazooka, y lo amenaza con una bazooka. Entonces ya es como que estamos claros de que la serie no va a ser para nada serio. Estamos, Pau. No, y aparte cuando se enojan, como que aparecen estas cabezas gigantescas, así como ¡ah! Y como que se enojan y tienen estos deformers gigantes. Y es chistosa la serie. Yo creo que para la gente que ha visto Ranma, por ejemplo, yo creo que se va a sentir ahí un poco más familiarizada con ese tipo de humor. Sí, yo creo que sí. Porque me recordó bastante, pero... ay, ¿cómo decirlo? A ver... Para mí es mucho más estúpida que Ranma, sí. Puede ser, pero... Siento que la personalidad de Hibari es tan poderosa que para mí era como, todo está bien, todo es chistoso. Porque Hibari es un troll, en el fondo. Sí, si Hibari la basa a la raja haciendo chorear a la gente por su condición sexual, por cierto. Sí, como que, pero es súper genuina de que por su cariño a Kosaku, la verdad. Sí, bueno, la cosa es que Ibari, el viejo, obviamente no acepta que su hijo, que por cierto, como es hombre y es el único hombre de la familia y tiene que ser parte del heredero único del grupo Ozora, no puede aceptar de ninguna manera que un hombre actúe así, pues, porque como es Yakuza, obviamente se está esperando a un buen terrible mal, tipo un loco que pudiera manejar a los Yakuza y que manejara el negocio y los Pero eso no crímenes. evita que pueda hacerlo. Claro, pero es la Pero imagen de sí. él como viejo de mierda, po, obvio. Sí, pues. Entonces, lo otro es que Hibari, además de todo, es como un ser perfecto. Tiene como notas perfectas, es hermosa, se le va bien en los deportes, es muy fuerte En físicamente, el lo hace colegio todo la bien. aman. Sí, de hecho va al colegio y está registrada como mujer. Ah, bueno, Y entonces. ahí ya lo dejaste en claro. Ese es el otro elemento de humor de Hibari-kun, que en su familia todo el mundo sabe que es hombre, obvio, pero en el resto de la ciudad todos piensan que es mujer. Sí, y de hecho hay razones por las que no pueden decir nada tampoco. Que en el fondo era como la desgracia que era sobre nosotros porque hemos estado engañando a toda esta gente, No, básicamente. no, y seamos sinceros, el anime es de los 80, entonces el hecho de revelar de que tenía un hijo que es crossdressing, obviamente, es tema, vos, Pau. Sí, es que se me olvida que después, es que pasa que mis referencias mentales de o es eso o después me veo como me voy como a Confesiones de una máscara de Mishima, que es Nah, como al otro extremo, entonces que es como irme a la volada. es un mono chino de comedia gag del 83. Sí, por Que la eso. gente no se le olvide ese detalle. Que ahora que me dices que es contemporáneo a Doctor Slump, entonces era como ya todo calza Sí, pollo, todo. definitivamente. Sí. Y técnicamente eso es como el. De hecho, el primer episodio termina en que va al colegio junto con Hibari. Y aparece este otro personaje que es Shina, que me encanta Shina, de hecho. Sí, bacán. Y Shina siempre está intentando salir con Hibari, trata como de insinuársele, y como que Hibari nunca lo pesca mucho. Entonces queda en que reta a Kosaku como una pelea, porque Kosaku vive en la misma casa que Hibari, y Hibari es mucho más cercana a él. Siento que recién como que apareció. Sí. Y yo no sé si esa pelea se concreta o no, o queda como para el siguiente episodio. Creo que queda para el siguiente Queda para el episodio. siguiente episodio, pero lo que Sí. pasa en general en ese episodio es muy chistoso porque como que al tiro te agarran para el hueveo y cachai al toque que el tono de la serie va a ser pura estupidez y puro humor de principio a fin. Porque el hueón llega al colegio, se encuentra que Hibari es ultra famosa, de hecho abre su... Ah, es un chiste clásico a estas alturas, pero en su momento igual es chistoso que abre el casillero y le caen las cartas de amor para abajo, así como... Ah, sí. ¿Cachai? El weón también tiene una escena que yo la encontré muy off topic de la serie. Igual me dio mucha risa que el weón se presenta a la clase por primera vez y encuentra su Oh, esa parte historia. es demasiado Y la chistoso. profesora lo agarra para el hueveo, brigio. Yo creo que si no lo agarraba el hueve o simplemente lo exagera caleta, es como Pero hiper dramática la yo profe. creo que lo agarra para el hueveo también. No sé, es como No sé. weón, pero tu historia, weón. Claro que ahí cuenta la cuestión de la mamá, pero lo cuentan de una versión súper así como que por poco es del siglo XVII la weá. Es demasiado sufrida esa historia. Que yo creo que no soy digna de repetirlo. Tienen que verlo nomás porque es demasiado chistoso como el malentendido que produce. Eso. Pero así parte. Ah, y siempre que Hibari como que le coquetea a Kosaku, incluso le coquetea al papá de repente. Y el papá como que le da como ataque al corazón. Es muy Sí, uno chistoso. de los mayores gags de la serie que se repite en la mayoría de los capítulos es que el viejo, el papá de Hibari, se chorea tanto con la situación de Hibari que le dan ataque al corazón. Lo cual, cada vez que le dan ataque al corazón, salen unos lagartos blancos de fondo que lo huevean, que es una hueva muy de gag de anime, por cierto. Que el Hayama me lo explicó recién cuando terminé de ver la serie, 2 meses sin entender lo de los juegos de Brillo. Sí, bueno, es una hueva muy. Mira, mira, ¿sabéis qué? Yo, mira. Voy a tocar un tema que no sé si la Paul lo abarcó cuando la vio. No cacho si te pasó por la mente, porque yo creo que igual lo voy a hacer como advertencia, nada más. Que Hibari-kun también es conocida por otros motivos que son súper interesantes. Uno es también porque creo que uno de los primeros monos chinos, no el primero, porque Urusei Yatsura ya lo había hecho y Doctor Slump también, definitivamente. Pero uno de los primeros monos chinos que agarraba mucho de la comedia frente a la cultura popular. que tienen demasiada referencia a otras series, que se burlan de otros monos chinos, que se burlan de idols. De hecho, para la gente que le gusta la idol de los 80, se va a cagar de la risa porque casi todos los peinados de las mujeres están inspirados o basados en una idol de los 80. De hecho, hay unas partes donde huevean con eso, le preguntan así como, oye, ¿eres Aikina Nakamori, weón? Así como, como ese. ¡Sí! Esos comentarios así muy 80, que tenéis que cachar mucha cultura popular japo igual, lo cual a algunas personas igual lo podría asustar un poco. Pero, pero la verdad, si la viví así piola, igual te da risa. Lo que pasa es que tiene demasiadas referencias, muchas, muchas referencias. De hecho, no sé si cachaste que el compadre ese que tiene la... esta polera de Kotobuki, el del pelo ese como loco que sale, que es como el narrador, entre comillas. Ah, sí. Ese weón es Gucci, po. ¿Qué? ¿Pero por qué? ¿Y cómo? Se metió a la serie, igual que Toriyama, porque Toriyama salía en Doctor Slump, que era como este como monito con... que era como una suerte como de pingüino mecánico con esta como boca gigante. Como lo mismo. Ay, verdad. Que después, por ejemplo, Takehiko Inoue se lo copió en Slam Dunk, ¿cachai? Como ese tipo de cosas que sale en la serie. Y son como referencias demasiado oscuras. Por ejemplo, sale la mayoría de la serie, de hecho en el opening, sale volando como Superman. Y no es una referencia a Superman. Lo voy a comentar, que es una guay super japo. Yo no voy a culpar a nadie que no lo sepa, pero el guay se está burlando de un sketch de una comedia que hacía Kitano. ¿Kitano? ¿El director? Sí, él. LOL. Recordemos de que en Japón es más conocido por ser humorista que director de cine, ¿verdad que lo habías dicho eso? Entonces, son como ese tipo de cosas que tienen un montón de weas que no niego que tenéis que estar metido en la cultura japo para cachar, pero también tienen unos capítulos que agarran para el wea la cultura norteamericana, que los vamos a comentar más que nada cuando hablemos de los spoilers. Pero ya tiene mucho de eso, que igual fue llamativo en la época porque se pasaron por la raja los copyright, lo cual en Japón siempre ha sido un tema muy delicado. Así que me llama la atención de que se hayan atrevido a hacerlo desde esa perspectiva. Y lo otro que es súper importante, por lo menos para el público femenino, por sobre todo. Y es que Hibari-kun es conocido por ser uno de los primeros animes donde, debido a cómo estaba hecho el manga y debido a este detalle de Gucci de querer hacer a su protagonista la mujer más hermosa de la historia del manga, prácticamente sale en cada episodio con ropa diferente. Es verdad, eso es muy real. Y fue... pero no... fue una cosa que impactó mucho a la gente. Uno, porque normalmente el presupuesto no alcanza para eso. Ah, sí. De hecho, por ejemplo, yo no me acuerdo que lo comentaba en un episodio de Otaku no Shoso hace un tiempo atrás, que Cardcaptor Sakura es con recordada dentro del tema de la cantidad de plata estúpida que usó Madhouse para hacer la serie, porque Sakura sale con diferentes trajes todos los episodios. Ajá. Sí, eso es verdad. Y entonces, aquí también se repitió lo mismo, y la cosa es que Gucci, siendo hombre, tenía un sentido de la moda que cautivó al público femenino cuando veía en Hibari-kun. Es que la ropa es demasiado bonita en Hibari, demasiado bonita. De hecho, muchos han comentado que muchas estrellas del J-pop de los 80 y de los 90, como mujeres, se inspiraron en su moda en Hibari-kun. De hecho, estaba pensando en... que creo que... no, parece que... no, olvídame, se me fue el comentario. ¿Segura? Sí, se me fue. Bueno, la cosa es que, por ejemplo, una de las personas que ha comentado públicamente que dijo que su pasión por la moda y su ¿cómo decirlo? Su gusto por la moda nació con Hibari-kun es Yuki de You Damn Mary. Es que, ¿sabes lo que impacta? Es que además de que lo daban en la tele, lo cual es como novedad para ellos, igual es llamativo que haya pasado eso con una serie de la Shonen Jump. Sí, porque, no sé, pero además de Doctor Slump, ¿qué otras cosas estaban saliendo en la Jump en ese momento? No, o sea, a ver, el contexto como de la Shonen Jump en popularidad había un montón de cosas, pero yo lo que refiero es que, ¿te acuerdas que te estaba comentando hace un rato atrás que no habían muchas protagonistas mujeres en la Shonen Jump? Sí, po. No, que va como una revista para hombres, es como, no, weón, tiene que ser esta weá, y se acabó, weón. Que haya encontrado una mujer, en ese contexto, en ese momento, fue impactante para ellos. Bueno, en ese momento estaba Doctor Slam, por ejemplo, ya lo comentamos, que es extremadamente popular. Dan Diamond Star, me acuerdo, por ejemplo, que esta serie es súper popular en Japón de béisbol, que le encantaban también a los japoneses, que siempre han rayado la papa, weón. Dan el manga este de... Ay, ¿cómo se llama esta weá? De Kaido Racer, que también es súper popular. No Dan... sé qué. Es que Saiki Pao son cosas súper viejas. No sé si es como de tu época. Entonces, claro, las voy a mencionar, pero para la gente que sí, por ejemplo, Dan Katsai. Que la dieron en Chile, la dieron en etcétera, por cierto, doblada, yo no la vi, no tengo idea cómo es el doblaje. Tengo miedo en Ah, todo bueno, caso. Dan Kinnikuman. Kimikuman, Dan. pero ahí no hay fashion sense. No, no, no, para nada. Da Cobra. Ah, cobra. Sí, pues, Space Adventure Cobra, entonces también igual habían cosas muy populares, pero en ese momento impactó porque se salía completamente lo normal y aún así, no, es un shoujo. Yo creo que No. es una de las primeras series que realmente traspasaba el género, como lo que le pasó a Urusei Yatsura. Que Urusei Yatsura es como la gran serie de anime que fue la primera en no tener un género totalmente dirigido de target. Verdad que he hablado de eso también. Sí, porque también que me dijeras que era de la Shonen Jump, a mí me parece súper extraño. No sé si de la Shonen Jump. De los mejores años de la Shonen Jump, de hecho, para hacerla corta. Entonces, bueno, la cosa que, como comenta la Pau, es el primer episodio. Entonces, ustedes se imaginarán, sin, esto no son spoilers, yo creo que es para que la gente se haga una idea. Que son estas típicas cosas que, si usted vio series como Ranma y medio, se la va a encontrar y le va a dar mucha risa. Que a Hibari la persiguen los hombres porque es muy bonita, sin saber de qué hombre. Y obviamente está como ese chiste de ay, si se entera de qué hombre va a quedar la cagada. Hay otra cosa que me da mucha, mucha, mucha risa, que es una de las cosas favoritas de la serie, que sale este grupo como de compañeras de curso de Hibari, que como la líder de la banda era Kaori, que esta mina que se dedica toda la serie a demostrar: no, weón, si yo estoy seguro que Hibari, hombre, weón, lo vamos a cagar. Y no lo logra. Claro, no lo logramos, ¿cachai? Como que estás intentando demostrarlo y la cuestión: no, weón, si este weón es hombre, no es mujer, lo tenemos claro, y lo tenemos que demostrarle a todo el mundo de que es hombre, y lo intenta, y fallan. También, obviamente, le caen personajes que se enamoran o tienen algún tipo de relación o son rechazados para Kousaku. Por ejemplo, está Rie, que es esta chica de pelo Ah, azul, sí. que le gustaba a Kousaku y después se da cuenta que le gustaba ella China. O sea, de hecho ese capítulo es un gran malentendido, la Claro, verdad. todo. Bueno, Sí, la serie sí. entera es un gran malentendido. Sí, pero yo recuerdo que Kotaku creía que así, pero era por lo de Shin todo el rato, lo de Rie. Pero bueno, era eso. Sí, la cosa es que esa típica humor de Ranma o de cosas de Rumiko Takahashi, como Mai Sonikoku, como Urusei Yatsura, como Inuyasha, donde aparecen un montón de personajes secundarios, donde atrapan a las relaciones amorosas con otros personajes. De hecho, las hermanas de Hibari también tienen harto protagonismo en la serie. Ay, sí, son bacanes. Que también están como todos estos otros personajes que uno a medida que avanza la serie va aprendiendo más sobre ellos. Claro. De hecho, uno de mis favoritos es... Ay, no, se llama Seiji, que es el otro, el como más cuadrado, el más serio, el más como machote de los autores también. Sabu. Sabu me Sí. gusta mucho. Adivina Que hay un capítulo... quién es, po. No me acuerdo el nombre, pero sé de qué estamos hablando. A Norio esta Wakamoto. altura. Sí, eso es de Go. Estaba esperando tu actuación de Norio. Bueno, es uno de los personajes que es como terrible duro, pero el tipo más nice que hay. Y bueno, Norio tipo, y bueno, Seiji que es demasiado chistoso también. Wakamoto. Sí, porque bueno, aquí Pero la es... Pau está comentando que está todo este grupo de gente que trabaja con el papá de Jiménez, que son yakuza, Sí, po. porque tienen los underlings, que son como los que sirven a todos, pero son familia en el fondo, sí, es muy slice of life también, Sí. Hibari. Entonces, como que están estos capítulos en que cada uno le va tocando como una historia, en que los vas conociendo un poquito más, y en verdad súper, una historia súper como, que da como calorcito al corazón también. Sí, tiene unos Tiene capítulos muchas bien historias. bonitos. Sí. Y bueno, Sao me da mucha risa ese capítulo que le decían como quizás para hacerlo más amigable podría quitarse los lentes, y se sacaban los lentes y era como más intimidante todavía. Todavía, sí, claro, porque sí. Está como toda esa batalla yakuza, entonces es muy ridículo. Que, bueno, la serie, yo daba el contexto de Ranma como este tipo de slice of life donde los tipos intentan, los protagonistas intentan vivir su vida normalmente, pero al mismo tiempo le ocurren un montón de estupideces en el camino, que es exacerbado porque igual para que todas con cosas Hibari es súper cargante, porque está todo el rato así como ay, cosa que te amo, y obviamente cosa que uno la quiere aceptar porque hombre, para él, entonces maldito Kosaku, me enoja caleta el culiao. Pero es que sabes que es sabes que lo de la isla. Es que sabes qué, Pau. Yo, sí. Yo entiendo que te moleste, pero al mismo tiempo, puta, tenés que considerar que, bueno, puede pasar ahora también el 2020, lo tengo clarísimo, pero como una serie de los 80 también, yo entiendo lo chocante que es para él todo. O sea, mira, lo que pasa es que es un 2x1 vos, Pau, porque, claro, tal vez el drama personal de él sea el hecho de que lo persigue una mujer que él sabe que es hombre, pero para él también el otro gran trauma, que está metido en una familia de yakuzas, pues, Pau. Ah, sí, pues bueno, es que también era todo un cambio de vida, como dejar de vivir con la mamá, dejar de vivir en el campo, vivir en Tokio, cambio de colegio. Entonces, fíjate, el día, como que la mitad de la serie, el weón lo único que quiere es irse de allí, po. O sea, no sé si se quiere ir realmente. Yo encuentro que sí, lo que pasa es que no le queda otra salvación, si no tiene nada que hacer, sí. Nomás. Po. Es que además le toca, como estás en la pieza al lado de Hibari y tiene una puerta que conecta las piezas. Entonces sí, creo que su estrés es constante. Como que lo trauman todo el rato, el weón se despierta en la mañana, lo despierta este weón gigante yakuza, lo asustan todos los días. Como que todo. Sí, es verdad. Al weón lo tienen para el hueveo toda la serie, desde Hibari hasta la hermana chica de Hibari, que también es más cargante que la chucha. Es que la hermana chica es demasiado. Pero todo se me arregla porque el papá es bacán en ese sentido. Sí, el papá es un personaje que de hecho va aprendiendo con el paso de la serie a terminar sí. Queriendo al personaje. No, el papá aprende harto. De hecho, como que cada vez sale con unas cuestiones muy bacanas y era como, ¿qué onda este caballero? Entonces, pero bueno, la gente que se espera este tipo de comedia lo va a pasar la raja. La verdad es que es mucho más frenética que por ejemplo, de Ranma, porque tiene este humor de Dr. Slump. Yo repito, a este weón le encantaba Dr. Slump, porque este humor de las calles y Journey, y estas como imágenes hueonas de personajes chiquititos, los silencios, donde pasa un personaje por detrás mirando, un caro chico, un caro, ¡ay, qué chucha! Como ese tipo de humor que usted vio en Dr. Slump, porque como la dieron acá, la doblaron en México, la gente se acuerda. Ese tipo de humor es el que aparece en Hibari-kun y funciona súper bien, sobre todo considerando que estaba también de moda Urusei Yatsura, entonces le pegó justo en un momento donde estaba de moda este humor, este romance también, donde, ojo que suena súper estúpido, yo lo sé, pero tienen que entender que la serie tiene 40 años. El público masculino japonés recién estaba aprendiendo a aceptar, disfrutar de romance en el anime. Sí. Entonces, verdad, también eso para ellos fue curioso, fue cuático, todo lo que se encontraron en una revista como la Shonen Jump y en la tele. Entonces, lo disfrutaron mucho, le tienen mucho cariño, son 35 episodios. Pero lo que le quiero comentar, y esto no es ni siquiera spoiler porque ya lo dijimos hace un rato atrás y lo quiero volver a repetir, que debido a todo este problema que se encontraron con Eguchi porque el hueón le dio la chiripiolca y no quiso seguir, los hueones nunca tuvieron la posibilidad de terminar la weá, pues entonces tuvieron que cerrar la serie con nada. Que esto es muy inesperado, al final no esperaba, me quedé con sabor a poco cuando fue así, porque pensé que iba a ocurrir algo más conclusivo. Por cómo habían avanzado los capítulos, pero al final lo único conclusivo es como, bueno, son otras cosas, que todavía no estamos en el área de spoilers. Sí, bueno, en todo caso ya vamos a entrar a ella, porque en realidad como lo introductorio es eso. Si a usted le gusta la comedia tipo Ranma, tipo Doctor Slump, lo va a pasar la raja. La Pau dejó en claro que, yo creo que también más que nada porque para la Pau no es tan común como para mí, por ejemplo, pero tú disfrutaste harto de la animación de la serie. Ah, sí, porque había como escenas de acción muy bien logradas, porque si bien tiene como este toque medio como medio romántico entre medio, tiene muchas escenas de acción también. Sí, es mucha pelea también. Sí, hay muchísima pelea, también hay como partes muy raras, como particularmente el capítulo de la playa de Jibari es muy extraño. No es tu capítulo de la playa común y corriente. No, es súper extraño, aparte como que muestra, porque estoy cachando con el tiempo de que es como que la familia Yakuza no te muestra nunca que hagan realmente cosas de Yakuza. Como que todos los tipos que están ahí como que limpian la casa o qué sé yo, y ocurren cosas que te dan a entender que se financia de una manera súper extraña el clan Usora. Sí, la verdad es que, bueno, es que al final también eso es parte del humor de la serie. Sí, así que sí, pero hay una escena en la que no recuerdo si es Kosaku o exactamente aquí, que sale corriendo de la pieza hacia abajo por la escalera. Y la animación de ese es increíble, esa parte. Y no me acuerdo exactamente el capítulo, Tiene pero me fondos quedé. bonitos también, por cierto. Sí, de hecho me quedé muy metida porque son demasiado como esta cuestión, como, ¿cómo diría? Como esta cuestión como de las nébulas, como muy spray, que había dicho antes. Y los colores son preciosos. De hecho, ahora estoy como quiero pintar algo así porque es muy, muy bonito. Sí, la verdad es que creo que hicieron un trabajo bastante decente en ese contexto, porque la Toei no es particularmente un estudio que sea reconocido por su talento de ponerle detalle a la serie, porque como es la que hace serie al por mayor, no tiene Sí. mucho tiempo para eso. Entonces, la verdad que sí, es bien bonita la serie. Obviamente, si a usted le gusta este estilo de dibujo de manga gag, no se espere así una cuestión, no sé, pues no va a ver el dibujo de Slam Dunk en esta wea. Y quería agregar que yo no sé si será por la época, pero como que se nota mucho el material con el que está pintado. Se ve como papel de acuarela y todo. Y hay muchos fondos que son como pintados de manera como. Me gustaría saber quién hizo los fondos, porque lo hizo muy, muy bien. Es que además está en Blu-ray, que en Blu-ray se nota mucho más. Sí, así que no, se disfruta mucho, mucho en ese caso. Sí, bueno, si a usted le gusta como el tema de las aesthetics ochenteras de los monos chinos, es más, loco, como esto salió en el 82, 83, igual tiene como una mezcla de los 70 con los 80 en estilo. Honestamente no tengo como muchas nociones de los 70 en mi mente. Uy, eso que una de mis épocas favoritas. A mí me llama la atención, pero yo pienso que una buena parte de mis series favoritas de anime son de los 70, entonces como, wow, porque yo ni siquiera había nacido, así que... Creo que lo único que he visto de los 70 es Kanashimi no Belladonna, creo que es lo único. Y en manga, Lady Oscar. Sí, solo y Lady Oscar, nada más. Y bueno, ahí vamos a estar obviamente capítulos a futuro de Otaku no Chuso viendo alguna vez cosas de esa época. Sí, como para cachar más también. Tú, como por ejemplo, para empezar a saltar el tema de los spoilers y todo, ¿cómo le recomendaría a la gente entrar a Ibarikun? Creo que sí les gustó Doctor Slump, probablemente. Como de la manera más sencilla, yo creo que la disfrutarían harto. La verdad. Y creo que sí. Es que no sé, también tengo como un tema porque siento que tiene una cuestión que necesita como cierto conocimiento de cultura japonesa como para disfrutarlo mejor también. Así que no creo que sea como una cuestión tan universal para entenderlo. Así que eso me preocupa un poco, así que yo diría que no es como una serie pues, que no tiene nada que ver con otros temas que hemos hablado, simplemente que creo que para disfrutar la concho hay que como estar un poco más metido en los japonistas, en ese Y sentido. el ochentero Japón, de Japón también. Pues es que sabes que yo no conozco mucho de los ochenteros japonés, la Y aún verdad. así la disfrutaste. Entonces, sí, aún así la disfruté, pero yo creo que también es un factor como para haberla disfrutado aún más si hubiese sido el caso. También es como para que no piensen que van a ver como una animación, como les había dicho, así como con como tres capas de sombra y la cuestión, sino que tienen que de verdad tomársela como lo que es y cuando la aceptan se disfruta mucho, mucho. A mí me encanta caleta el Porque estilo. sí. Que esto me recuerda un poco como ese estilo como medio plano de Gojinko Monogatari también. Sí. Aunque bueno, obviamente Sí. lo de Gojinko Monogatari está muy estilizado al shoujo, pero sí. O sea, me lo pienso como en el tema color, o al menos como en la. Ni siquiera en la calidad visual, como en el tema como a nivel animación, o cómo funcionan los colores, o en tema producción, diría casi, como que anda por ahí. Sí, lo comparto. Entonces, sí, y bueno, la gente que le gusta el anime de esa época lo va a disfrutar harto en ese contexto. Está, bueno, tiene también efectos de la época, que ahora serían puro CG también, que me da un poco de risa eso. hay varias partes donde sale la casa de la familia Ozora, que es súper bien bonito, está bien dibujado. Sí. Bueno, tiene capítulos memorables, no solo en lo chistoso, sino también en lo de la trama. Hay un par de capítulos emotivos también, muchos que tienen que ver con la aceptación de Hibari, también con el tema del corazoncito de Kosaku, y también con el papá, con Hibari. También tienen hartos capítulos dedicados a eso, porque sí. Aquí la Pau estuvo comentando sobre el tema de la mamá de Kosaku, hay un capítulo bien especial de eso, entonces también... Sí. Van pasando cosas de tramas que te van atrapando, y por el otro lado te cagas de la risa si te gusta el gag japo antiguo. Que ahí yo quería agregar que no es como un tema, como lo hemos repetido como 80.000 veces, que Hibari es simplemente. Entonces al final yo lo veo también como es un crecimiento del resto de los personajes sobre Hibari para sí, mí. Sí, sí, sí. Porque van como, te vas dando cuenta que es como esta cuestión como media Malcolm, digo yo, que es como... Como que pareciera que no se da tan bien, pero al final en verdad todos se quieren mucho. Sí, sí, una familia imperfecta, perfecta. Sí, eso. Sí, eso es una gran serie, así que ahí recomendadísima para la gente que le gusta esta onda. Y bueno, yo creo también, antes de que pasemos los spoilers y todo eso, que la temática también está bien tratada, como lo estuvimos hablando en la primera hora del programa, que les va a llamar la atención porque hay gente que lo considera adelantado a su época, que puede haber sido accidental y todo lo que queráis. Pero está ahí, sí. Y Gucci la hizo, y ahora tiene más fama que nunca, porque como la puedes ver ahora bajada de internet en inglés, y ojo, que voy a destacarlo en este caso, bajada de internet, porque tengo entendido que nadie en Estados Unidos la ha localizado todavía, es súper difícil que la localicen, no por la temática, sino simplemente porque es muy vieja, como que creo que la única manera, creo que las únicas personas que podrían... localizar al nivel legal Hibari-kun en Estados Unidos es Discotec. No tengo idea de qué trabaja Discotec. Que se dedican solamente como anime viejo. Ah, ya. Yeah. Como que eso, esa y esa onda, pero por ahora nadie ha tenido intenciones, no hay manera de ver legal Hibari-kun con subtítulos de cualquier idioma. Sí. Ajá. Porque esto es una de las razones por la que hicimos el pod también, era porque había acceso a verlo también. Claro, sí. Este es el primer episodio, como estaba comentando, de algo que es antiguo, pero yo lo vi hace poco, hace dos años atrás, entonces... Uh-huh. Y eso, para mí fue un excelente descubrimiento, yo lo pasé súper bien viéndola, encuentro que Gucci es seco, creo que sí cuenta buenas historias, creo que su elección de ser ilustrador es completamente respetable y salió para positivo... Y un gran compadre, pero también me dio como un poco de penita porque siento que Juan daba para más, pero ahí lo podemos discutir ahora con el tema de los spoilers, creo yo. Sí, hay cosas que... Como decía, como hay cosas del protagonista que es Kosaku que a mí me da como mucha rabia en varios aspectos, pero ya entraremos spoilers. Eso. ¿Vamos a los spoilers? Sí. Ya, vamos a los spoilers. En este momento, y no me nota con los shows, empiezan los spoilers. Tin, tin, tin. Hibari-kun. Sí, tal cual, eso. ¿Sabes qué? Hasta este punto yo dije me lo voy a guardar mejor porque si tiene mucho que ver y que es chistoso, que quiero hablar de los seiyus ahora en los spoilers. Ah, ya. Yeah. Ah, porque ahora van a cachar por qué. Bueno, para la gente que la ha visto, bueno, son 35 episodios como ya hemos estado comentando, y si la gente la vio completa, que la podéis ver en una semana. Estáis muy obsesionados y la masta al máximo la voy a ver en dos días, pero eso ya es como maratónico, brígido. Pero hay gente que de repente a la weá y lo hace. Entonces es una serie completamente... No, son 200 episodios, son 35. Igual piola, ¿cachai? Igual la voy a ver. Entonces es digerible. Pero la cosa es que quería comentar hasta este punto el tema de los seiyuu, que siempre lo hemos hecho en Otaku Nocioso, por lo siguiente, que va a ser muy chistoso. Kosaku Sakamoto, el protagonista de la serie, este compadre que... terminó viviendo la familia Ozora, descubriendo que eran Yakuza y que era manejado por Hibari, este compadre súper maloso, pero que en realidad era de buen corazón. Y además de que conoce a Hibari, este compadre, y para la gente que ve mucho anime en japonés, de seguro lo debe haber reconocido al tiro, porque también es un weón demasiado reconocible, está interpretado por Toru Furuya, que todo el mundo lo conoce por ser probablemente uno de personaje más famoso de la historia del anime en Japón, que Amuro Rei en Gundam, el protagonista de Gundam. que este tono que es reconocible en un millón de weas, porque es como que habla así. Sí. Oh. Demasiado bien dicho, sí. Como que habla así. Muy, muy reconocible Toru Furuya. Todos sus papeles, de hecho me acuerdo que, por ejemplo, hace a Mario en la película de anime de Mario. Y cuando una vez nos juntamos con unos amigos a verlo, que no la habían visto en Japón, y nos cagamos de la risa. Porque, weón, es Amuro, weón. Es Amuro hablando en Mario. Me cago en la risa viéndolo, weón. Pero Amuro es Mario. Es que sale, bueno, la gente no lo sabe. Tal vez en algún futuro, en Otaku no Yoso, podríamos tener también un episodio de eso. Pero Super Mario tiene una película de anime. Ya. Y Mario está interpretado por Toru Furuya y es muy chistoso. Ya. Eso. Bueno, también es conocido por ser Seiya, Senseiya. Es Yamcha en Dragon Ball. Puras series que las vi en español. Esto ha sido Mask en Sailor Moon. Okay. Es Kyosuke en Kimagure Range Road, que también otro papel protagónico, que tiene de hecho ciertas similitudes con Kosaku ahora que lo pienso. Y actualmente es Sabo en One Piece, que igual es un papel más o menos importante, así que no deja de ser. Y este es una leyenda, creo que ya va camino a 70 años, así, ya tiene su harto tiempo. Pero todavía sigue conservando la voz. El weón, obviamente que es una leyenda en Japón, todo el puto universo más uno lo ama, porque Amuro Rey, pues weón. Es como que fuera Luke Skywalker prácticamente en Japón. Entonces todo el mundo lo ama, es una leyenda del seiyu, etcétera, etcétera. La gente que sabe de monos chinos en japonés sabe quién es, así que un clásico. Y Hibari Ozora, bueno, usted se imaginará de que ya muy bien el tema del crossdressing o del transgénero, pero está interpretado por una mujer. Y esta mujer es Satomi Majima, que cuando uno revisa el tema de su currículum, se da cuenta de que prácticamente su gran papel es de Hibari. Yeah. Ella ¿qué otras cosas? Ha hecho cosas súper chicas. Súper chica, ha hecho cosas muy, muy bajas. Pero esto tiene un motivo, po. Tiene un gran motivo. ¿Te acuerdas que te estaba comentando de que para la comunidad japonesa de Hibari-kun la serie sí tiene final? ¿Ya? Ya, bueno, les va a dar mucha risa para la gente que no lo sabe. A mí la primera vez que lo leí me caqué de la risa. De hecho, ni siquiera lo leí. Me acuerdo que cuando la empecé a ver y caché la cuestión de Toru, porque yo reconocí el tiro que era Furuya, era como weón. Y me acuerdo haber leído algo y dije, conche tu madre, me está agarrando para el hueveo. Y fui a confirmarlo en internet y fue verdad, po. Y dije, oh shit. La cosa es que Satomi Majima, que hace la voz de Hibari, es conocida en Japón prácticamente por haber hecho solo a Hibari. A pesar de que sí hizo trabajos de series de otras cosas, pero muy pequeños, personajes ni siquiera secundarios, así como terciarios prácticamente, como personajes de background, cosas así. Ah, yeah. Bueno, la cosa es que es que realmente es muy ahueonado. El año 85, Satomi Majima se casó con Toru Furuya. Estaba esperando eso. Entonces por eso sé que terminó Hibari, porque entonces, se casó Hibari con cosa cual. ¿Cuál? Para los fanáticos allá en Japón, para ellos, Kosaku y Hibari se casaron. ¿Por qué? Porque en la vida real Toru y Satomi se casaron. Es muy otaku esa lectura, pero está bien. Y creo que de hecho están casados hasta el día de hoy, así que... Ah, un final feliz. Así que... No, pero yo cuando caché dije con Chitubari, weón, porque... Bueno, efectivamente se conocían de antes, pero parece parece ser, porque sacando los cálculos de la época, parece que efectivamente cuando interpretaron los papeles en Hibari-kun nació el amor, po. ¡Qué cuático! ¡Qué entretenido! ¿Sí, no es cierto? Demasiado entretenido. Es como curioso, entonces para mucha gente ese es como el final oficial de Hibari-kun, así como, no, se acabó porque los buenos se casaron. Eso es todo. Y uno se confunde. La vida real con los monos chinos. Sí. Eso, quería comentar, esos son los dos seiyuu famosos. Obviamente también está el papá de Hibari, que es Hibari Ozora, que es muy chistoso porque es Hibari, la diferencia mínima. Sí. Está interpretado por Yoji Yanami, que tiene 88 años y todavía está vivo. Y que es particularmente conocido por ser la voz de Kaio-sama en Dragon Ball. Es Dr. Isaac en Cyber 009, que es un gran papel. Y el papá de Bulma también en Dragon Ball. Igual sí, puros padres en ese sentido. En ese contexto, si cerráis los ojos y pensáis, igual es Kaiosama. Sí. Sí, Kaio está vivo, está súper viejito, sí, y todavía trabaja en Seiyuu, sí, de hecho, todavía hace los papeles de Dragon Ball en Dragon Ball Super. ¡Wow! ¡Qué bacán! Así que, Don Caballero, él hace la voz de Ibari, que igual es bacán porque es como esta voz así, la weá, pero cuando empiezan a pasar las cosas chistosas, hace como así. Sí, no, cuando. Es que tiene momentos muy cool Ibari, y tiene unos momentos muy papachocho, entonces es muy bacán. Sí, creo que de los sellos ahí es uno que más le puso cariño a la serie, creo yo. Sí. Bueno, está las hermanas de Hibari, que no la hemos comentado mucho, ya las quería comentar ahora decentemente porque creo que son personajes súper importantes. Bueno, la mayor es Tsugumi, está interpretada por la gran y querida por todo el mundo Fumi Hirano, que es conocida porque lleva millones de años haciendo la voz de Lum de Urusei Yatsura. Uh-huh. Darling, ahí cantando jugo. Ella es muy seca, han pasado los años y sigue teniendo exactamente la misma voz. El año pasado fue que celebraron este como ultra fiesta de la televisión a Rumiko Sensei, cuando eligieron las mejores series de la historia de Rumiko, y la invitaron al programa, y ahí estaba y hacía la voz de Loom como si estuviera haciendo hace 40 años atrás, le salía igual. Así que seca la señora, seca. Y hace el papel de Tsugumi, que es la hermana mayor de la familia, que se nota no solamente por cómo habla y por cómo actúa, sino también por su diseño de personaje, que es como la madura de la familia. Sí, con el labio y todo, y con el pelo lisito. Sí, ella es como la pro. Es como la que intenta manejar la situación lo más seriamente posible, pero no le sale siempre. O sea, no sé si era tan así, pero al menos era como este personaje con el que tenía harta empatía, porque ella era como ama de casa, pero ella era ilustradora. Sí, igual también como que sí. Suena un poco extraño lo que voy a decir, pero todos los personajes igual eran como un estereotipo de esta mujer moderna japonesa. Sí. Entonces también, es que era parte de la broma igual, porque como estaba metido en una familia de yakuza súper conservadora, como que le salía el tiro por la culata. Sí. Es que era como inesperadamente normal en ese sentido. No era como una Anesan con tatuajes de dragones. Claro, nadie era así como de serie de Yakuza de verdad. Sí, nadie. Ni siquiera. Y Seiji como que se va a la chucha como personaje. Sí, brillo, así que. Sí. Bueno, está. Está la hermana mediana, la del medio, que es Tsubame, que está interpretada por Kyoko Hirokawa, que la verdad tiene súper pocos papeles también de sello. Ella se retiró en los 80, así que como que no tiene mucho ahí al respecto. Cabe destacar, se me había olvidado decirlo, que Satomi Majima, la sello de Hibari, aplicó igual también una hueá muy japonesa, que hay gente que podría estar choreada, hay gente que podría estar de acuerdo, ahí depende de cada uno, pero apenas se casó con Toru, aplicó esa típica hueá japonesa, y decir, no, es que voy a abandonar mi carrera porque me dedicaré a ser ama de casa. Pero bueno, elección de cada uno ahí, nada que decir, así que sí, suspiro. Sí, bueno, Kyoko Hirokawa no tiene muchos papeles, honestamente, es súper, súper pocos papeles. Lo estuve buscando y no encaché re poco. Bueno, la pendeja, la chica de la familia, que es Susume, que la Pau se ríe también, y yo también río porque la verdad me parece que es súper chistoso en la serie. A mí me da risa ella. Es la más poderosa de todas. Sí, que ella tiene 10 años, es súper chica en la serie, que es Susume. Bueno, esto es como, llega a ser hasta un poco chocante, honestamente, porque como una serie tan antigua, uno podría sacar la conclusión así como de que esto no podría haber ocurrido, pero ella está interpretada por Tomiko Suzuki, que ella lamentablemente falleció. Ella, y murió bien joven, tenía 47 años, le dio un ataque al corazón. No, qué lata. No, y como que uno le impacta porque como es la más chica de la familia, es como, weón, la que está muerta. Ay, no. Como wow, sí. Es como medio difícil de digerir como fanático de Hibari-kun, creo yo. Súper difícil. Bueno, ella falleció a los 47 años, hace mucho tiempo. Y ella es más que nada por hacer papeles de gente o niñas muy chicas o niños muy chicos. Porque ella tiene este tono de voz súper de niña, súper inocente, súper dulce, pero también cargante si quiere hacerlo, por cierto. Y bueno, su papel más famoso por lejos es de Lin en Hokuto no Ken, la niña esta, la pequeña. Uf, tampoco. Bueno, es que en Hokuto no Ken, bueno, Kenshiro se encuentra con Lin, que es esta niña que está, la sigue en toda la serie, que ella es como la cabra chica de la serie, la que le da como el tono inocentón a toda esta maldad que hay en Hokuto no Ken. Entonces un personaje muy muy querido y muy recordado. Ya. Bueno, ella lo interpretaba, ella hacía Lin. Y también hace a Dende en Dragon Ball. Ah, ya. Yeah. Que me llamó mucho, mucho la atención eso, al leerlo. Sí, bueno. Era como, ¿cómo pasas de Susume a Dende? Sí, así que bueno, ella falleció. Bueno, igual, sigue siendo un cabrón chico. Ella falleció a los 47 años, lamentablemente. Bueno, entre otros detalles, Sabu lo hizo Norio Wakamoto, que lo acaba de comentar, porque no puedo evitar hablar de Norio Wakamoto en los podcasts, porque puta, ese viejo inmortal, loco, está todo, bueno. Y lo ha hecho todo. Sí, y también quería comentar que Rie, que la, lo quiero comentar porque es demasiado legendaria, que es la chica esta de pelo azul que le gusta a China y que tiene como este triángulo amoroso con Kosaku. Interpretado, sí, sí. También interpretado por la legendaria, lamentablemente también fallecía Hiromi Tsuru, Bulman, Dragon Ball, entre otros personajes clásicos. Así que son, sí, sí. Es curioso porque es como una mezcla de leyendas y gente muy X. Sí, es muy curioso eso. ¿Cómo llegas a ese casting? Y bueno, yo quería dejarlo desde esa perspectiva porque quería dejarlo en los spoilers por la weá de la relación de Furuya con Majima, que es como Lulz. Ya. Yeah. Es curioso eso. Sí, es como esos kawines como que uno que algunas personas disfrutan de la tele. Es, también. Es como un sueño de adolescente, de fanático, de así escribiendo un fanfic, man. Sí, super sí. Pero un buen fanfic, no sé. Sí, ahí no sé, pero la cosa es que ocurrió. Sí, ya, después cuando empezaste a decirlo y empezaste a decir como las circunstancias, fue como, no. Y fue sí, eso. Es que yo cuando empecé a cachar, ya dije, no, ya este bueno, yo caché el tiro que era Toru Furuya, porque ya lo reconozco el tiro, ya hablan así. Entonces cuando lo cacho el tiro, sí. Lo reconozco así de una. Fue como, ah, ya. Y después cuando empecé a leer de que era Satomi Majima, yo decía, ¿quién es esta? No la cacho. Y empecé a cachar, dije, me estáis weyando. Y ahí fue a confirmar y claro, efectivamente. Pero bueno, lo bueno es que Higari Good tiene un final. Sí, ese es el final no oficial. Sí. Porque bueno, aquí entramos ya al tema de la serie de Persepolis, que lamentablemente después de estos 35 episodios la serie no termina en nada. En nada. El último episodio no es un último episodio, es un episodio común y corriente, bueno, entre comillas, porque en realidad tiene una trama tan que chucha. Pero eso te está diciendo el Kayama, que el último como 5 episodios se va a la mierda la serie. Sí, lo que pasa es que los hueones cacharon que este hueón había abandonado la cuestión, que no la iba a continuar, pero también nunca confirmó al 100% de que no la iba a continuar, que tal vez en algún momento le iba a dar las pilas de nuevo y la iba a seguir. Entonces los locos no sabían qué hacer. No sabían qué hacer, dijeron, hueón, ¿qué hacemos? Así que agarraron un último episodio que lo inventaron ellos en la Toei. Y sacaron unas voladas de pasta. Qué bueno, son voladas de pasta, pero igual tienen un poco que ver con la estupidez de la serie. Igual, solo que hay unas cuestiones que realmente, realmente son idiotas. Yo me acuerdo que uno de los últimos episodios, ya estaba hablando de spoilers, da lo mismo. Uno de los últimos episodios de Hibari es como una parodia del cuento de Genji con E.T., weón. ¡Ah, sí! Era súper extraño ese capítulo. Yo decía como... No, él era un oni, pero era una guagua. Pero no me daba mucha risa porque era de Tepo, de hecho hablaba en inglés, me daba mucha risa esa weá. Sí, era como, friend. Sí, decía, let be friends, let be friends. Sí. Y él hablaba sí, en inglés. Sí, como una condición. Sí, no, y después aparece como este carro mato, pero japonés, como la luna atrás. Sí, falta, falta que suene de... toda la weá, pues, y tiene la weá del dedito, y se encuentra con la familia al final, weón. Ahí ya como que los weones dijeron, I don't give a fuck. Y el capítulo Steven Spielberg, pues. También, mira, lo que pasa es que nosotros sí. Dejamos en claro de que la serie entera, son pura referencia a la cultura popular, que fueron las primeras series metidas en eso, no es la primera, porque insisto que a esta weón de Gucci le encantaba Doctor Slump, y le encantaba Urusei Yatsura, y esas son series primerizas en ese tema. Entonces, sí. Pero esto bueno lo llevan a otro nivel, la verdad, porque bueno, hay referencia a Pink Floyd, yo me acuerdo con la What the Wall, yo me acuerdo cuando ese capítulo cuando hay un capítulo que da mucha risa, que es cuando se encuentran con estos gringos. ¿Cuáles? ¿Te acuerdas de esos gringos que iban a Japón? Y se, ah, oh, qué raro ese capítulo. Y que el gringo se encontraba con la hermana mayor de Hibari y salía así como con con ropa de kimono. Y el weón le decía así como... Era la conversación más así como de intercambio cultural de dos mundos. Así que decía, ah, Antonio Inoki, el ramen, teriyaki. Y la otra weón le decía, oh, David Bowie. ¡Sí! Ese capítulo era muy raro. Que era como el hijo de no sé quién. Que era como de la mafia de América. Sí, sí, así. Tal cual. Ese capítulo, cuando, sí, cuando hacen ese intercambio, como que empiezan a mencionar a weas de sus países como contrarios. Sí. Me cagué la risa con esa wea. Y dice, ¡oh, Hulk Hogan! Sí. Ese capítulo es muy weón. Pero como que toda la serie tiene todas esas weas. Toda la serie tiene parodias también a otras series de anime. Por ejemplo, Kosaku... intenta meterse al club de boxeo, que es parte como de la trama de la serie, ¿te acuerdas, Pau? Sí. Y la parte... De hecho, empieza el primer triángulo amoroso, que es como un cuarteto, la verdad. Y la parte del club de boxeo es toda una parodia a Ashita no Joe. De hecho, el uno de los maestros de la escuela de boxeo tiene el ojo con el parche y la weá que cortar la cara, weón. Y tiene esa animación así como con los detalles de las sombras cuando se pegan entre ellos, que es de Ashita no Yo, que después lo vienen a repetir en Hajime no Ippo, ¿cachai? Sí, no, yo como no he visto Ashita no Yo como para tener la referencia, pero esos cambios me dan demasiada risa. Hay unos personajes que ponían caras de otros personajes de anime los 70. Como estaba comentando hace un rato, toda la gran mayoría de los personajes femeninos que salen en la serie tienen peinados que son parodias de mujeres que eran famosas en Japón en los 80. No sé, como que todos son como referencia en referencia. Bueno, como estaba comentando, hay un capítulo donde sale Arale con Senbei Norimaki, ¿te acuerdas? Parece que sí. Es cuando hacen ese torneo, cuando se juntan todas las mafias en la casa de estos güeyes. ¡Oh, verdad! Hoy quiero agarrar ese capítulo. ¡Y sale Arale, weón! ¿Verdad que pasaba esa cuestión? Pero es poquito, la sí, verdad, creo. Sí, pero una weón muy chistosa. Sale Arale con Senbe, weón. Y sale así como, oh, hola. Y interactúan en la weá. Y es una weá así como, es, como que, bueno, como te la Toei pudieron hacerlo. Pero sí, pero es como, weón, ¿qué mierda está Arale, weón? Y luego, ¿por qué no? ¿Por qué no? Como que la serie de verdad se pasa por la raja de todas esas weas. Tiene caleta de parodia y tiene capítulos seriotes. Sí. Particularmente, mi capítulo seriote. Yo tengo dos capítulos seriotes favoritos. Que voy a comentar ahora que está hablando de los spoilers. Uno es cuando, ajá, sale todo el tema del trasfondo de la relación de Ibari con la mamá de Kosaku. Ay, qué bonito ese capítulo. Que empieza, de hecho, cuando iban a cachar, porque había pasado todo este tiempo de que había muerto, entonces le fueron a... No a la tumba, pero le hicieron un rezo chinto, ¿te acordás? Ah, sí, era hiper largo el rezo, y era como, por favor, basta. Entonces, ahí sí, como que pasa toda esa cuestión, y empiezan a contar la historia, que no es que sea sufrido el capítulo, sino que te empiezas a dar cuenta que al final de cuentas, puta, este compadre, con tal de hacer feliz a la mamá de Kosaku, la abandonó nomás, pues, y dejó que pololeara con el otro weón. Sí, la quería de verdad, pero... No, ese capítulo es muy, muy bonito. Que es uno de los únicos capítulos también en que Hibari está como de verdad enojada también. Sí. Como que está negada. Porque no le pasa eso. Normalmente Hibari como que o lleva las cosas o está como planeando algo ulterior. De hecho, es uno de los únicos capítulos en que está como realmente como enojada. Sí, ese capítulo es muy memorable porque es como el que más tiene como drama de alguna manera u otra, como que es el que pasan sí, más cosas. Vamos encima, como que todo empieza parte porque tiembla, ¿te acordás, Pau? Ah, verdad, que tiembla y que la embarrada. Sí. Entonces, como que pasan un montón de cosas y es como el capítulo seriote, así como bien cuático. Y caché que el otro, ¿sabes qué? ¿Sabes que no voy a hablar de capítulo? Voy a hablar de momento. Porque debo confesar que en este momento no me acuerdo qué capítulo es. Pero... Yeah. Ese capítulo como que... No voy a decirte que termina aceptando a Hibari como mujer. Pero sí como que este compadre empieza como a decir... Ya, ¿sabes qué, puta? Tengo que aceptar las weas como son, weón. Sí, creo que era como más o menos como después de la... Los primeros como 10 episodios en que te ibas dando cuenta de que... Es que aparte, pucha, acá de hablar como del tema de Kosaku, uh-huh, que de repente Kosaku tiene como sueños con Hibari, que no tienen nada que ver con las cosas que le pasa cuando están despiertos. Entonces como que mi meta en la serie con el tiempo era que finalmente Kosaku como que aceptara a Hibari tal como es nomás, y que dejara de tirarse esa barrera culia que tenía. Ah, es que la verdad ver ese nivel de aceptación del tema en esa época es como uff. O sea, ya es harto lo que tiene la serie en ese sentido. Sí. Que además está este capítulo cuando se quedan varados en la isla y aparece como esta niña que es igual a Hibari, pero sí se casa con ella porque es de verdad, era como quería un culiao, cosa como. Eso fue lo que pensé. Sí, bueno, por ejemplo, no sé si tú qué capítulos favoritos tienes, Pau, si es que te acuerdas. Tenía uno en la mente que es como más o menos ese capítulo que la hermana mayor está enamorada de un tipo y era de otro clan yakuza, de medio Romeo y Julieta. Sí, y que a mí me da risa ese capítulo más que nada por lo que pasa al final, man. Es que el final me encanta porque al final es como el tipo, o sea, el tipo se quiere casar, se quiere como con la hermana mayor de Hibari, entre comillas, y el tipo, para que no ocurra, el papá como que le obliga a casarse, le arregla un matrimonio. Y el tío al final acepta quedarse con el matrimonio justo cuando le había prometido a la hermana de Hibari que se iban a escapar como juntos. Y al final Hibari se chorea, aparece en el matrimonio y como que le pega un combo y se va así. Sí, que es cuático porque al final es Hibari el que agarra la iniciativa de decir, ahí quería un coche de tu madre, ven para acá. Sí. Así que era como, fue como, menos mal que pasa esto, al final me hace feliz. ¿Qué otro capítulo, Pau? Ahora estaba pensando que, como yo no entendía a qué se refería lo de los cocodrilos blancos, el capítulo final yo era como, esta es por fin la explicación y con eso termina la serie. Y era este tema de que decían, que se supone que esos cocodrilos blancos, que solamente aparentemente los ve Hibari. Algo así. Eso. Entonces, yo pensaba que era como solamente como la animación de la onomatopeya, pero en realidad son como espíritus que están como en el techo de la casa. Lo que estaban haciendo era que poseían al viejo cuando le daba el ataque al corazón y lo huevían. Sí. Por eso el viejo bailaba y cantaba esas guas raras. Entonces lo que ellos querían era alguna vez poseer a Hibari para... ¿Por qué sí? Porque les gusta mucho Hibari, la aman muchito. Rica, van bien para que estas cosas, sí, era como una hueá media pervertida igual. Sí, también. La cosa es que justo en ese momento a Kosaku le llega una carta de un amigo del campo y le manda cebollines en escabeche. Sí. Que a mí me dio mucha nostalgia eso porque mi abuela hace eso pero con ajo. Y de repente llegan con un frasco como este frasco de ajo de hace 5 años. Se lo manda un personaje que había salido en la serie, de hecho. Sí, que es de ese capítulo que es su amigo del campo en que habían apostado quién tenía novia primero. Y ahí Kosaku tiene a Hibari como su novia, pero pasa... De hecho, ese capítulo tiene una cuestión que me gusta mucho, que es que el amigo le apuesta a Kosaku que se besa con Hibari como para demostrar que son pareja. Y obviamente tú crees que Hibari se va a aprovechar de la situación, pero al final le dice, no, porque no es de verdad, no quiero esto, sí. Y era como, ay, qué bacán. Sí, así como en tu cara nomás. Sí. Pero volviendo al otro capítulo, al final como que Kosaku como que ama estos cebollines en escabeche. Y de repente los cocodrilos habían dicho que no podían poseer a Hibari porque es perfecta. Y tenía como una aura rosada. La cosa es que por fin aparece algo a lo que Hibari le teme, que le teme a los cebollines en escabeche. Y era como hiper random, y al final como que se va a la mierda el capítulo porque al final logran poseer a Hibari y Hibari obtiene poderes psíquicos. Sí, así como Sai brígido. Es muy cuático ese capítulo. Una digna de Kimakuri, así como es en la cara, así puede manejar weá y controlarla. Bueno, es que ya en ese momento ya la serie se fue a la mierda en ese sentido. O sea, del capítulo, como de hace 5 capítulos que se dio la mierda, como esa parte de cuando hace la agencia detective y le invitan como una isla. Sí. Y a veces con estos kaiju que se pelean y era como, what the fuck. Sí, ahí a la serie ya como que dijo, ya la mierda todo, vamos a hacerlo reír nomás. Sí. El otro capítulo que era como bien memorable era cuando el papá Hibari como que conocía a esta dama que tenía un café. Y ese capítulo lo encuentro súper complejo. Sí, de hecho es recuático. Yo cuando lo estaba viendo, me acuerdo en el momento como de la primera mitad del capítulo, hasta se me pasó por la cabeza de que habían cambiado de director. ¿En serio? Es que Llega a tener hasta silencio ese episodio. Es que es muy complicado lo que le va pasando, como que... No, y aparte tiene este tema de que se cree que ella está malcriando a Suzume, entonces era como... Era pasa de todo en ese... De hecho, yo pensé que se iba a convertir como en un arco después. Sí, sí, puede ser. Yo la verdad que ese es un capítulo que me llamó mucho la atención cómo estaba dirigido, porque no era de este humor hiperfrenético que tiene Hibari-kun. No, de hecho... Tiene como esta relación de Ibarri con las hijas, de lo que quieren las hijas, que se enamora de nuevo, como casi pedir permiso para poder como tener una nueva relación. Era como, lo encontré como muy seinen en ese capítulo. Ah, que por cierto no lo hemos mencionado, pero igual la serie te... sorry que no lo haya mencionado, de haberlo dicho desde el principio, pero la serie te da la pista sin saber de que se llama Stop Hibari-kun, porque a Hibari le dicen Kunpo. O sea, es que no lo procesé en ese momento, porque igual hay personajes, mujeres que sí. Les dicen Kun, entonces, pero, a ver, ¿qué otro capítulo había? El capítulo de béisbol era como que chucha el ese capítulo. Estaba demasiado de moda ese tema en Japón, así que tenían que hacerlo sí o sí, man. El capítulo como con béisbol nomás. Sí, man. Que ese fue como, es demasiada la extorsión de este viejo desgraciado, Sí, man. Ay, ¿sabes que el otro personaje que a mí me era como me da como paja cuando aparecía, pero es inevitablemente chistoso, que era este, el capitán del club, que el que tenía con esta cabeza como con, o, como con rayita, y que el perro tenía hasta la misma cara igual. Ah, que sí. Y ya no puedo creer esto de que el perro sea igual a él también. Eso también es un humor muy Rumiko Takahashi también, esa weá. ¿Como de las caras? Como no, el perro tiene la misma cara y la misma personalidad que el huevón, así. Es que el capítulo de la cuando van a acampar es demasiado miserable. A mí era como, basta, que se termine, por favor. Y con hartos malentendidos también. Sí, y como esta cuestión de la de los fantasmas y qué sé yo, y era como... También el capítulo que me gusta es el de Seiji, cuando conoce a esta niña que es una colegial, pero bueno, no importa. Que como que son como el uno para el otro, pero la razón por la que no quiere estar con ella era como, Seiji es tan buena persona. Sí, como que es una weá con sentimientos de verdad. Sí, lo que sí, Seiji como que a veces era como, lo agarran demasiado para el hueveo en la serie, o lo usan demasiado como... Como aún más como Comedic Relief, porque era mucho. Sí, la verdad es que sí. Oye, porque Seiji es este personaje que se dedica todo el día a tratar de encontrar una manera de asustar y despertar a cosas. Sí, sí. Ah, sí, sí. Asayo, en la mañana, así sí. Sí, como pura fuera. Chistoso ese personaje, igual. Bueno, yo te puedo decir, ¿sabes qué? Es curioso, pero a pesar de que me gusta caleta, como el trasfondo de lo que va ocurriendo en Hibari-kun con el paso del tiempo. Yo te puedo decir exactamente cuál es mi capítulo favorito de la serie. ¿Cuál? Y uno de los primeros, de hecho. Que es el tercer episodio de Hibari-kun. ¿Sabes por qué mi episodio favorito? Porque, bueno, aquí se me sale todos los fanboys, obviamente. Porque es el episodio más Rumiko Takahashi de toda la serie. Es que no me acuerdo cuál es. Mira, la gente que ha estado acá escuchándonos solamente por curiosidad y nunca lo ha visto... Pero si usted ha visto Ranma, Urusei Yatsura, Maison y Goku, Inuyasha, todas esas weas, bueno, lo que voy a contar va a decir conchetumare, es un capítulo de esas weas. Es literalmente un capítulo de esa wea, porque el contexto de la wea es demasiado Rumiko, que es cuando las compañeras del colegio que te había comentado, que era de esta Kaori y las otras cabras que eran como todas delincuentes. Ese capítulo, sí, es muy Ranma. Es muy Ranma ese capítulo que le dicen, sí. No, o sea, ¿y qué weón? Esta weona de Hibari es hombre. ¿Sabéis cómo lo vamos a descubrir? Porque la vamos a obligar a desnudarse delante de nosotros, así que va a mostrar los pechos. Y como no tiene pecho, va a quedar descubierta y vamos a decirle a todo el colegio que es un hombre. Y ahí van a cagar, loco. Y el desenlace de toda esa weá es digno de Ranma, conchetumadre. Yo la primera vez que vi fue como, wow, porque al final, bueno, estaba hablando full spoiler, al final, supuestamente, Hibari choreaba con la situación, con toda la presión de estas minas que la quieren obligar a desnudarse frente a ella. Dice, ya, pues mierda, pico, y voy, po. Y de hecho, a Kosaku le sorprende al principio que haya aceptado, así como, weón, ¿por qué? ¿Cómo acaba de aceptar eso si van a cachar de qué hombre? Y están las compañías diciendo, no, weón, si la cagamos, ya ganamos ya, si aquí van a cachar todo el mundo, el camarín, que hombre, y van a cagar. Y la cosa es que cuando van a esta cuestión que es como la enfermería, honestamente, no era como un... Sí, una cuestión sí, así. Y sale así Jibá y dice, ya, pues, en pelota de vos, weón. Y se pelota y le salen las bubias así, ¡buah! Y las minas explotan, sí, así, ¡buah! Esa parte, sí, yo me acuerdo de cuando lo vi, me cagué la risa. Porque además, como que uno como espectador tampoco lo esperaba, como que también era raro ver a Hiyori tan seria. Sí, súper seria, pero tampoco, yo particularmente tampoco me esperaba que le salieran boobies, po. Era como, ¿cómo? ¿De claro, qué forma? ¿Cachai? Como que yo dije, weón, ¿qué acaba de pasar aquí? Acá efectivamente salen boobies. Nosotros no lo hemos comentado, pero hay desnudos en la serie. Que eso que también es como otro elemento que probablemente ni cagando lo hubieran dado en Chile. Puede ser, pero encuentro que si hubiese como censurado eso, no sé, que esa parte no se puede censurar. Que esa parte no se puede censurar porque es una parte de la trama. Donde ella, sí, donde no ella muestra sus pechos y salen en la serie. Y es muy chistoso porque como salen con un cambio de cámara, así como que sí, se da la vuelta, así, y salen, y las minas así, gritando, weón, no puede ser, weón, tiene boobie. Y la cuestión es que al final, cuando está regresando ese terrible enojado, Jibar iba a la casa y cosas como dice, ya, vos, no, ¿qué pasó? Cuéntame, ¿qué ocurrió? Ahí cachan de que había sido Subame que se había puesto una peluca para salvarle la vida a su hermano. Pero es que ese capítulo es muy chistoso porque ahí te explican todas las razones por las que era como, ah, pero Filo igual le... Filo sí es hombre. Y era como, no. Desgracia y vergüenza. Muerte. Crucifixión. Así. Ah, me encanta ese episodio porque es un capítulo digno de Rumiko Takahashi. Sí, es verdad, es muy verdad en ese sentido. Me encanta ese episodio, lo he visto más de una vez porque me da mucha risa, es muy bacano. Es bacano, ahora que lo pienso. Sí, de hecho, creo que uno de los más emocionantes, yo me quedé después de ese episodio como, ¿qué va a pasar ahora que ya vieron eso? Como que seguirá tratando la serie como de esto. Me lo cuestioné caleta, porque era como recién el episodio 3. Sí, no sé, me agradan todos los personajes de la serie, me encantan las ochenteras que son todas, por cierto, como bueno, Subame y ese peinado ochentero a cagar, loco, es como... Sí, los rulitos. No sé, como que lo dice el personaje también es bacán, me río caleta con la serie, sí, ¿cachai? Un poco de referencia igual de los 80, vaya a cachar un montón de weas que se ríen de otras series de anime, no sé, como que en general... Yo la gocé caleta, pero la sigo gozando y encuentro que es una recomendación la raja. Ahora sí, sí, de verdad digo en serio que tiene que tener un poquito de cuidado con ese tema de la cultura popular japo, pero yo la verdad que encuentro que la gente la ha visto, como tú, por ejemplo, que no cacha tanto eso, la disfrutó, entonces... Uh-huh. Ah, y lo que quería comentar de toda esta cuestión es que, claro, no termina, el último episodio es demasiado random, porque como acaba de comentar la Pau, esta cuestión, sí, de los lagartos blancos, que como que termina el capítulo y cierra una cortina y sale Jibari diciendo, bueno, este es el último episodio de Jibari Kun, gracias por vernos. ¡Chao! ¡Chao! Y es como, ¿what, weón? ¿Qué? No, weón. Weón, es que era como gusto a poco, demasiado gusto a poco, porque faltaba todo este tema de que como para esos últimos como 8 episodios sentí que Kosaku como que estaba haciendo como... estaba como arreglando sus sentimientos al respecto. Ya, yo voy a contar algo que... esto es como... mira, o no sé, ahora, bueno, pues, tú me decís pause porque si no lo edito, que es mega spoiler. Ya. Pero yo quería comentar algo específico del manga, que yo sé que tú no lo has leído. No creo que logre leer el manga, honestamente. Ah, yo, mira, lo voy a comentar de una manera súper suave. Y no que sea así como una cuestión que arruina cosas. Bueno, de todas maneras no lo van a terminar nunca, weón. Y el manga cagó, weón. Han pasado 40 años, loco. No lo van a continuar, loco. Bueno, la cosa es que este compadre le dio este ataque y dejó el manga tirado. Y lo dejó tirado. Era una cuestión que era un capítulo común y corriente. ¿Cachai? Y la cosa es que desde el 2010, como yo comenté al principio del podcast, la reeditaron con las portadas nuevas, donde el dibujo de Gucci es mucho mejor, entonces como, wow, el mazo cambio. Y la cosa es que cuando estuvieron editando estas versiones nuevas, Gucci se encontró con lo que era como lo que había logrado hacer de capítulo a futuro. Como que había hecho sketch. Oh. Y la cosa es que esos sketches los publicó en el último tomo de Hibarikun, que salió en 2010. Y eso era nuevo. Nadie lo había visto hasta ese punto. Y la cosa es que es un capítulo también terrible random, pero termina en una cuestión que mucha gente como que dice, sí, weón, podría haber sido extremadamente interesante, o podría haber sido, no, sabéis que aquí a la weá saltó el tiburón, como dicen los gringos, y podría haber dejado la cagada. Que en el último de este episodio es un sketch, no está terminado. No, entonces ni siquiera es como, ni siquiera es, no sé ni siquiera si es canon a esta altura. Si es que a alguien le importa el canon de Hibarikun. Pero al final se encuentran con un personaje nuevo, que es un chico que tiene un diseño de personaje como de delincuente de manga de los años 70. Ultra violento y la cuestión, pero es muy chistoso porque el diseño del personaje es completamente diferente al resto de la serie. Es como de manga de los 70, bo. Es como ver así como, como a Koji Kabuto, así, una wea así, ¿cachai? Como un weón terrible achorado, de colegio, así, como delincuente, bo. Y la cosa es que en esos sketches al final revela que ese personaje es súper amachado y la weá, y dibujado con estos mangas así como de Sanpei Shirato, así como, oh, en la vieja escuela a cagar, de weones terrible manly, y al final es una mujer. Me encanta. Entonces, ahí va a haber como este tema de que iba a entrar otro personaje con un tema de identidad sexual. Ya, bacán. Y también tenía mucho que ver con Kosaku después. Es que nadie lo sabe. Po. Nadie lo sabe. Ah, qué cuático. Que igual había personajes súper interesantes desde ese punto de vista que salían una vez como esta senpai que jugaba a voleibol. Sí. Que también era como, bueno, cae en otro tipo de estereotipo, pero también es como un personaje que aparece solo una vez en todo caso. Sí, bueno, hay varios personajes que aparecen solamente una vez, así que... Sí, ¿no? Pero el tema es que lo dejaron ahí y me acuerdo que... Mira, yo voy a contar una anécdota netamente personal con respecto a esto, que cuando yo el año pasado estuve con mis compañeros japoneses, mis amigos de Japón, porque yo viajé a Japón el año pasado, había visto Hibarikun, yo cuando fui. Entonces, cuando empezamos a hablar de anime, porque bueno, te imaginarás de que... Mira, yo he comentado varias oportunidades públicamente que la mayoría de mis amigos de Japón, 90%, son todos más viejos que yo. Sí. Todos tienen 40 barridas. De hecho, hay un par, tengo tres que tienen 50 y tantos años. Y hay gente muy bacán, muy, muy, muy bacán. Y de hecho, ese era como el target que yo quería conocer porque a mí me encanta esa época de Japón. Entonces, particularmente, me entretiene mucho conversar con ellos sobre cómo vivieron esa época, que es como la época del periodo de la burbuja económica. Entonces, que me cuenten lo que vivían ellos, para mí es como vivir en Marte, ¿cachai? Entonces yo les comenté ahora la vuelta que había visto Hibarikun y que yo no la había visto antes, que la vi ahora, así como hace poco, y que me había llamado demasiado la atención por la temática. Mi amigo el Danna, que le mando un saludo, japonés, que él tiene 53 años, me dijo que cuando la vio en su casa le pusieron problema, weón. ¿Hibari? No, a él, por ver Hibarikun. A él. Porque por el tema del género, weón. Ah, sí, po. Pero es que lo encuentro como curioso porque era como si les fue bien en la tele y todo, como que no es una cuestión como, pero si Hibari está bien, una cuestión así. Que lo que pasa es que le fue bien, pero que le haya bien no significa que todo el mundo haya aceptado la trama. Sí, hubo gente que sí se escandalizó con la serie. Ah, Entonces me contó que cuando era chico, cuando la dieron en la tele, no la dejaron ver, sus papás no la dejaron verle Hibarikun. Y de hecho me contó algo que me quedó demasiado en la mente, que lo quería comentar ahora en el podcast, me lo quería guardar más que nada para lo del spoiler. A pesar de que no es spoiler, pero es como una cosa como bien particular, que me dijo que dentro de su generación de personas, o gente más grande, de hecho, que ahora puede tener 60 años y que en ese momento tenían 20 cuando la vieron, cuando la dieron en tiempo real, cuando me contó que la dieron en la televisión, en Fuji TV la daban como a las 7 de la tarde, algo así. Cuando dieron el primer episodio sin cachar nada, sin haber leído el manga, sin saber nada, me dijo que mucha gente como que se escandalizó de una con la primera parte del opening. De hecho me dice que es una frase que fue como muy, como que mucha gente quedó así como helada viendo lo que estaban en pantalla, porque bueno, la serie es súper vieja, del 82. Y una de las bromas del opening es que tiene como todas estas partículas de colores cristalinas, como con unos colores terribles chillones, donde salen los buenos bailando. Entonces No sé si te acordáis, pero en la entrada del hombre dice karate de vinichitate. Iroa, iro, iro, aro de yo. Otoko no onanichitate. Iroa, iro, iro, aro no yo. Y esa frase significa: la tela color tiene tantos colores y los hombres y las mujeres también vienen en varios tonos. Sí, y cuando, le, cuando cacharon esa letra, los güeyes se escandalizaron de una. ¿En serio? Ah, porque le estaban diciendo de la manera más suave posible de que los gays tenéis que aceptarlo, porque la sexualidad viene en diferentes tonos, po. Sí, o sea, ahora amigo, mi visión 2020 era como, ay, qué bonita la letra. En su momento la gente con la frase al principio del opening fue como, weón, what the fuck. Oh, qué cuático, ya no puedo con los 80. Pero, o sea, es que no es por nada, po, yo creo que acá en Chile se la tienen, ahora la gente lloraría. Sí. Yo por eso vuelvo para atrás. Esta serie era imposible que la dieran acá en Chile. Dobla. ¡Imposible! No. O sea, lo hubiese cambiado primero el opening. No, mira, yo creo que hubiera pasado lo siguiente. Hubiera dado dos episodios y la hubieran cortado. Y ahora sería como esa weá. Oh, ¿cacharon? ¿Se acuerdan de cuando dieron esa serie? La Hibari, la del transexual, loco, la del trapito, como dirían los buenos, como... Ay, bueno, no, qué horror, menos mal que nunca sería esa serie, porque si ya de por sí con Ranma ya la weá fue tema. Pero lo que pasa es que en Ranma, por último, es como... Ya, sí, salen tetas y la weá, de hecho es como mucho más cuático que en Hibarikun, porque salen los pezones marcados y son como todas super pechugones, la weá, y bla, bla, bla. Pero la transformación de Ranma es mágica, pues. Sí, pues como... También no es como una persona que esté contenta con eso. No, lo que le... O sea, bueno, le saca el provecho después del partido como un Barça culiado, que es Ranma. Pero... Sí, pues. Pero no le gusta al final del día, ¿cachai? En cambio, esta cuestión fue algo personal, pues. Entonces, Ranma da lo mismo, pero... Me comentó que mucha gente con el opening, mucha gente se acuerda de esa parte del opening porque lo encuentran como transgresor para la época haber dicho eso en una canción de anime. Ay, qué acá. Tenés que considerar que están, andando, Doctor Slump. Es verdad. Ah, cuando me dijo eso me llamó mucha atención y de hecho me acuerdo que lo conversábamos y era como chistoso porque, bueno, obviamente siempre hasta el fin de los tiempos probablemente siempre va a haber gente que no va a aceptar el tema de la homosexualidad. Perfecto, ¿cachai? Pero como que me salía así como... Era muy chistoso, pero decían, loco, si lo pensáis desde la perspectiva 2020, cuando lo pensaba con Dana y con otros amigos, el año 2020 es mucho más moralmente inaceptable, mucho más horrible la romántica de los yakuza que el tema sexual de la serie. ¿En serio? Sí, pues porque los yakuza son criminales, po. Son ladrones. Ay, adorable. Eso puedo decir, adorable. Es que es verdad, pues loco. O sea, al final la serie igual... No, mira, la palabra romantizar tal vez está un poco una exageración, pero al final del día la familia eran criminales, po. Sí, pues verdad. Que por eso yo hablaba antes de los trabajos raros, porque yo decía como... Pero es que también no hacían como... Fuera de las como peleas de territorio que tenían, para mí era un misterio que hacían realmente, de verdad. Pero eran malos, Pau. Si al final, ya. probablemente, bueno, si tenían esos hueones con las caras cortadas, pues, Pau. No sé, po. Es que, no sé, me acuerdo de razones como, no, si tenía un gato, ¿viste? Bueno, al final eso era como lo chistoso que habíamos conversado, que en el año 2020 es mucho más escandaloso pensar que los guanes romantizaban a los yakuza que el tema homosexual o los dressing de la serie. Lol. Infinitamente más amoral y la wea. Como que... lo que pasa es que estaba de moda en esa época. Habían salido caleta, películas de Yakuza. Estaba de moda Takeshi Kitano. Cuando después empezó a hacer todas esas películas de Yakuza también. Entonces estaba de moda ese tema. Y ojo, que dentro de círculos del cine, por sobre todo del cine japo, todavía está de moda el tema de los Yakuza. Y probablemente nunca va a dejar de ser de moda. Por igual que las películas de mafiosos, como El Padrino, todas esas cuestiones, ¿cachai? Pero al final era como chistoso, era irónico. Porque si ponís la balanza como de la moral, es mucho más escandaloso el tema de los yakuza que el tema de Hibari. Es que siento que son cosas tan diferentes, ¿sí?, que lo encuentro como muy, muy chistoso, que es como, no, no, no, no. Y okay, es como, no, el problema es que no pueden, los yakuza no son así, es como poner todo como entre el mismo saco, no sé, es muy raro. Pero cuento que la conversación se fue como a un lado que a mí me dio mucha risa y por eso quería mencionarlo el día de hoy. Es que sí, es raro, es muy rara la conversación. Pero eso, la cosa es que la serie fue muy popular, lamentablemente no continuó por lo que le pasó a Eguchi, Eguchi no tiene intenciones. Ahora, eso sí, yo de repente pienso, ¿cómo sería Hibarikun ahora con el dibujo de Eguchi actual, weón? No sé si funcionaría tan bien, la verdad. O tal vez tendría que regresar a su estilo antiguo, nomás. Es que es como una pregunta como súper... Es que por algo dejó hacerlo, pues. Sí, o si le cae. Por eso yo, eso lo que había dicho antes era eso, como que tendría que ser como otra serie, era como, yo creo que eso es más válido. Sí. Sí, bueno, eso, la verdad es que tiene súper alto legado en Japón, y como le estaba comentando, debido a todo esto de del grupo Orphan de Fanso, ahora tiene una reputación bastante grande. Si usted se mete a YouTube, por ejemplo, y busca a Hibarikun, va a encontrar un montón de gente que la recomienda en videos. También he visto gente que la... Obvio, esto era obvio que iba a pasar en el 2020, sobre todo, que la estudian a nivel de identidad de género y que ahora es como que tiene una mirada mucho más interesante, sobre todo para el tema de la comunidad LGBT y todos esos paréntesis que no me acuerdo. Disculpen, no me odien, please. Y... entonces ahora está súper popular, súper popular, y creo que efectivamente para Occidente tal vez sea como el mejor momento para verla, pero yo aquí no tan luchoso, sobre todo que cuando la vemos desde la perspectiva vieja, porque son series antiguas, sobre todo esta, que es una de las más antiguas que hemos conversado, de hecho, sí, es súper bacano. La verdad es que yo no me llegó como por lo, como por comunidades, bueno, no es que yo participe de comunidades de, pero sí como que siempre recibo mucha información al respecto. Pero bueno, está bien. Sí, bueno, de hecho, si a mí me preguntan por qué me gustó Hibarikun, yo voy a decir que es porque es una buena comedia. Es que eso es bacán, es que pasa que siempre hablamos con amigas de que, bueno, no el caso particular de Hibari, pero hablamos de cómo como en las películas siempre como que cuando habían como dos lesbianas que se correspondían, como que siempre morían de manera trágica. Y al final es Hibari que tiene una serie entretenida, que todo está bien en el fondo, y la pasa bien, no muere, no la matan. Lo que pasa es que esa weá es un cliché terrible cuático, como que está tan repetido... Que es como, te metió en esa cuestión, ah, vaya a sufrir. Que de hecho estamos tratando de enumerar la cantidad de películas que hubiésemos visto donde había una pareja lesbiana que por fin fueran felices. Y era como, bueno, hay como tres películas que yo sepa que sean así, era como, oh, qué rinca. Bueno, seguro ahora hay más, pues, pero... Bueno, y también era como, no sé, había como un romanticismo frente al tema, así, al final era como, no, bueno, si la gente las discrimina, así que el sufrimiento es parte de la wea. Pero la verdad es que en Hibari pasa piola, yo quiero volver a repetir, quiero volver a insistir, si es que alguien nos está escuchando desde esa perspectiva, que es obvio que Gucci no la hizo con la intención de decir, mira, voy a hacer una representación para ser progresista con la weá y salvar la imagen al público japonés. No, el weón lo hizo porque quería dibujar minas ricas con un tono chistoso, con un elemento de comedia que fuera wow, y lo logró. Entonces, funcionó y para mí como comedia funciona súper bien. Yo estoy súper agradecido de haberla visto ahora. De las cosas que he visto antiguas que no vi en su época, ha sido una de las cosas que más me ha gustado, honestamente. No la que más me ha gustado, pero ha sido una de las que más me ha gustado. Porque aquí yo le comento que no está conocioso, nos va a ocurrir mucho a eso. Y es parte de lo que quiero hacer también. Y espero que ahí la Pau también lo disfrute. Que parte de este programa no tiene que ver con la nostalgia, tiene que ver también con descubrir cosas en la raja de antes. Sí, sí, definitivamente. De hecho, me agradezco mucho haber podido también ver esta serie en buena calidad primero, con subtítulos bien decentes. Porque la verdad es que hay muchas series que son legendarias, pero como que no están en buena calidad o no están en su idioma original y así. Entonces, esto fue bacán. Sí, ahora está en Blu-ray, está en Blu-ray. Bueno, lamentablemente, vuelvo a repetir que la única manera de conseguirla legal es comprándose los Blu-ray o los DVD japo, pero sin subtítulos. Sí, po. Digo, es muy, muy, muy difícil que la localicen en Estados Unidos. Pero no por la temática, sino porque es muy vieja. Por eso. Puede ser, no sé. Porque está... No sé si te había contado esto de que en Amazon hay... Hay series bien antiguas en Amazon. Sí, pero es porque la habían localizado muchos años antes en Estados Unidos. Sí, también puede ser. Sí, yo creo que es eso. Eso, creo que estaríamos ahí el día de hoy. Pues ya es súper buena serie, la verdad. La recomiendo harto, pero como comedia. Y ahora, obviamente, si a usted le interesa el tema de Hibari, es bien interesante igual verlo desde la perspectiva de 1983, repito. Véala desde esa perspectiva, no la vea con la mirada 2020, véala con la mirada 2083. La verdad es que yo la disfruto caleta y de hecho, yo también me estoy bien contento que te haya gustado, vos, Pau. Ah, sí. No fue muy, muy agradable, así que la voy a dejar ahí guardadita. Tal vez, no sé, pueda estar aquí hablando de más, pero tal vez a algunas personas que tú conozcas que le interesa como esa temática, se las puedas recomendar de alguna perspectiva. No sé si les vaya a gustar, honestamente. Es que, de hecho, me da curiosidad porque me gustaría saber qué les parece. Porque hay cosas de la serie que, la verdad es que dentro de todo, siempre va a ser un tema del que yo sé que no puedo como representar nada y explicar mucho porque no es una experiencia que yo tenga. Entonces también como que me da un poco de cosa porque es como para qué voy a andarle preguntando eso a la gente, como para que saquen sus temas, pero también era como ojalá que si alguien la viera que dijera como no, esto me encanta porque es representación bacán o algo así, sería la raja, pero no lo sé. Sí, bueno, no sé. Sí. Se los dejo ahí para el gusto de quien quiera, pero es interesante. Sí. Creo que la única gente que no le podría gustar es tal vez porque van a considerar que el humor es muy viejo. Pero más allá de eso. Puede ser. Pero es tan simpático. Que además tiene un ritmo muy entretenido. Sí, esto es todo el rato pasando algo. Sí. Pero me acuerdo de ese capítulo en que. Ay, ¿cómo era? Que una chica como que le ocurre algo con un perro y como que Kosaku la protege y como que ella como que se enamora de Kosaku como en el instante. Sí. Y como después ella grita como, váyanse todos porque esto no es como, no es un show. Y de repente, de verdad, hay como un montón de gente que aparece como detrás de los árboles como a mirarla. Y después desaparecen. Que a mí me da demasiada risa ese episodio, porque te acuerdas que te estaba comentando toda esta tontera de que tenías que estar como un poco involucrado en la cultura japonesa antigua. O sea, no antigua, sí. ochentera, que uno dice antigua, a pensar que esté hablando como del periodo Meiji, ese personaje está 100% inspirado y la webean en ese mismo capítulo en Hiroko Yakushimaru, que es una idol legendaria. Porque hablan del corte de pelo, pero no sé quién es, pero era como, supongo. Yo tengo hasta un libro de Hiroko. Mira, a Hiroko, esa onda. Hiroko, es que Hiroko, como idol es bacán, pero es una gran actriz, loco. Es una gran actriz, yo por eso la admiro harto, sus películas son a toda raja, entonces... Pero también la huevean, ¿cachai? Ay, te parece a Hiroko y a Kushimaru, le dicen en el capítulo. Y es como, sí, tiene el mismo peinado y la misma onda, entonces... Son esas bromas de los 80 que tal vez a mucha gente se le va a pasar por encima, pero... De todas maneras te voy a reír igual. Sí. Que son demasiado memorables todo. Insisto, esa cuestión de lo que te he dicho, la familia imperfecta, imperfectamente perfecta. sí. Tal cual. Yo creo que ahí estamos, pa' uno, ¿cierto? Sí, yo creo también. Voy a leer los saludos, entonces. Ok. Ajá, nos llegaron saludos que tengo que confesar de que muchos de ellos tienen que ver más que nada con saludarnos per se, porque realmente casi nadie la conoce. De hecho, creo que la única persona que nos hizo así como una pregunta frente al tema, solo una que se nota que la vio, pero el resto más que nada así como nada. Pero las vamos a leer obviamente igual, estamos muy agradecidos siempre de la gente que nos escucha. Primero está Ángel Gutiérrez, que hace una pregunta bien curiosa, no sé, como que dice, bueno, dice, ignoro este mono chino, pero me interesa verlo. Pero consulta, que no tiene nada que ver con el tema del día de hoy. Dice, ¿qué tan revitalizante es una producción basada en otra época de anime que no sea el Japón medieval o contemporánea? Al menos para mí me llama la atención. O sea, creo que lo que está preguntando Ángel a nosotros es el contexto de qué tan refrescante como persona que ve anime es ver cosas que no tienen que ver con Japón medieval o contemporáneo. Bueno, tal vez al amigo tal vez se lo olvidó mencionarlo, porque hubo un momento que era más del 80% de anime, pero en el sci-fi espacial hay un millón. Pero, o sea, quizás yo creo que se refiere al tema por época. Como, por ejemplo, quizás se refiere a esto de que, porque contemporáneo quizás se refiere como al anime de ahora, como a la línea de ahora de producción que tiene. Versus ver como un anime producido como en otra, bajo otro tipo de cultura prácticamente. Ah, bueno, en ese contexto de otro tipo de cultura sí hay varias, la verdad. Bueno, sería más lejos, actualmente está súper popular Vinland Saga, por cierto. ¿Esa es antigua? No, porque pues, salió el año pasado. No, es que me refiero así como dar un ejemplo de ahora. Así como... Pero por ejemplo... Es que, no sé, la pregunta un poco confusa, sí, pero yo creo que también podría ser que, por ejemplo, podrías tener una película medieval, pero, por ejemplo, una película medieval hecha en los 80 es diferente a una de los 90 o una de los 2000, por ejemplo. Sí. Bueno, sí. Nosotros hablamos de los dos, por ejemplo, igual, que... Sí. O sea, igual te puedes sacar de onda, pero si hay animes que son en otras culturas, obviamente tú tienes que imaginar que... son japoneses y siempre han tenido cultura de isla, así que por ende ser especialista o experto en otras culturas es bien difícil como algo, ¿cómo decirlo? Como casual, ¿cachai? Pero sí hay cosas, bueno, si eres más lejos, están todas estas series basadas en cuentos europeos. Siento que no estamos hablando de lo mismo. No, sí, puede ser, es que la pregunta es demasiado abierta. Sí. Como que yo lo tomaría por el punto que yo estaba diciendo, que para mí, más que es refrescante, por el tema como... Porque tiene visualmente tiene cosas que yo ya no las veo ahora. Y tiene una manera como de manejar el color que también tampoco lo veo. Y por último, también tiene esta cosa que hablamos de que se puede ver como las influencias de otras cosas que le preceden. Ah, claro. Sí. Creo que eso es parte de la experiencia que hemos tenido acá en Otaku Nuchoso también. Sí, entonces yo creo que lo es porque tú empiezas a ver cómo estas raíces de las cosas, yo creo, al menos para mí. Sí, bueno, la pregunta es demasiado abierta, amigo Ángel, así que espero que haya sido interesante la respuesta para ti, pero bueno, sí. Eso, saludos, amigo. Después viene Juan P, que dice, tengo una pregunta, ¿Hibari-kun fue de las primeras series de anime que usaron referencias de cultura pop? Yo vi un fans of gringo en las referencias y se reían de los cantantes pop de la época. Denme tiempo a buscar la página porque fue bla bla, pero nunca la mandó. Bueno. Pero bueno, Juan, nosotros estábamos comentando en el episodio de hoy que si bien Hibari-kun no es la primera, porque Doctor Slump lo hizo y Urusei Yatsura lo hizo, brígidamente Urusei Yatsura lo hizo antes. Sí, Hibari-kun es una bien brígida en ese contexto, como que efectivamente... Mucha gente la recuerda en Japón porque tocaba demasiado el tema de la cultura pop, pero no es la primera. Es una de las primeras, pero no es la primera. Sí, yo tampoco creo que sea la primera, la verdad. Pero tiene harto y metido. De hecho, por ejemplo, en Touch también hay harto tema de cultura popular en el anime, entonces sí. Pero igual, digamos, de que en Hibari-kun se les pasa la mano. Como mucha comedia, mucha parodia en sí. Es que igual ese tema como de lo actual o como de la referencia, igual hay que considerar que el arte japonés antes del manga y todo, el arte japonés no es como una cuestión como en las pinturas occidentales, escalan como cuestiones épicas que ya pasaron o representaciones navales de batallas que nadie vio, que son legendarias. El arte japonés siempre refiere al hoy y a la hora y a lo que uno hace. Entonces se supone que hay como, por ejemplo, algunas como obras de grabado o bien como pintura tradicional nihonga que, por ejemplo, aparecen como referenciadas como otras obras de la misma época porque son artistas que vivieron juntos, por ejemplo. Y eso como no va a ser una referencia pop también. Entonces como yo siento que en ese sentido culturalmente se lo han permitido todo el rato. La verdad. Sí, es cierto. Ahora, eso sí, de Hibari-kun uno de los grandes. Eso es cierto. Por lo Así que eso. Saludos a Juan, por cierto. Gracias por la pregunta también. Después está, bueno, aquí está la gran mayoría de la gente que no la ha visto. Que dice, está Boy Robot, que dice, esta no la cacho ni de nombre. Así que solamente paso a saludar. Igual lo voy a escuchar. Y eso lo agradecemos. Gracias a Boy Robot. Después viene Alex, que dice, acabo recién de ver el primer episodio y fue puras carcajadas. Ah, ya, qué bacán. Ya, muy bien, esa es la idea, bienvenido. Tal como dice la Pau. Welcome. Sí. Después viene Jano que dice, paso a saludar, la checaría porque no la conozco ni en pelea de perros. Eso es parte de la experiencia, así que gracias, amigo. Sí. Y después está Miguel Uvilla que dice saludos para Hayama y la Pau. Crees que es el podcast, pero lamentablemente ese es otro anime que tengo pendiente. Ah, ¿verdad que... él lo ve, trata de ver siempre la serie antes de escuchar el podcast. Te lo agradecemos, porque eso ya es sí, esfuerzo adicional. Sí. Así que suerte, espero que disfrutes mucho Hibari. Ojalá le guste, amigo, y nosotros agradecemos sí. que acompañe en este camino de Otaku no Shoujo. ¿Tú tienes saludos, Pau? No me llevo mucho Hibari, me dejaron como corazoncitos nomás. Eso. Dale, eso, va a quedar maravilloso. Y eso sería Hibari-kun, pues todo bueno. Sí, el ending es bacán, por cierto, escúchenlo. Sí. Una gran serie que espero que, si usted no la conocía, de hecho espero que la haya disfrutado el capítulo. Y si usted era fanático, quería cachar nuestra opinión, ahí están, compadre. Una gran, gran serie. Sí. Eso, ya. Pau. Sí, yo creo que ahí estamos. Bueno, yo creo que para cuando esté publicado, yo lo vamos a estar comentando de todas maneras. Ya creo que no es mucha sorpresa, pero quiero comentarlo al tiro. Que el próximo episodio de Otaku no Shoujo va a ser sobre una película y va a ser sobre Lupin. Sí. Así que lo vamos a estar comentando ahí en ese momento. Va a ser entretenido. Y tú cachas, pues, Pau, que como siempre es un gustazo grabar esto. Sí. Ya. ¿Nada más que decir, Pau? Creo que no, la verdad. Intenté dibujar al estilo de Hibari, pero me cuesta mucho todavía. Pero algún día. Quiero verlo algún día. Algún día, cuando sea decente, si es que lo logro. Vamos, vamos nomás. Sí. Tienes que tener el espíritu de Hibari, vamos nomás. Ya. Eso, espero que hayas disfrutado el capítulo del día de hoy. Nos vemos en el próximo episodio de Otaku no Shoujo. Chaito, buenas noches. Bye bye.